¿Y si todo lo que crees saber sobre la ansiedad estuviera equivocado? ¿Has intentado controlarla, ignorarla, luchar contra ella, pero sigue ahí, como una sombra que no se va? ¿Y si el verdadero secreto para liberarte no fuera resistirte, sino entenderla? En El fin de la ansiedad, Gio Sarari no solo te cuenta su historia, sino que te revela las claves para transformar el miedo en tranquilidad, el caos en claridad y la desesperación en esperanza. Si alguna vez has sentido que la ansiedad domina tu vida, este libro podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Escúchalo y déjame tu opinión en los comentarios. 1. El día en que empezó todo. Recordar fechas y nombres nunca se me ha dado demasiado bien, menos aún cuando intento recordar una de mis experiencias más complicadas. Sin embargo, puedo revivir algunos de los episodios que se sucedieron aquel extraño día en que la ansiedad decidiría presentarse en mi vida sin avisar. Siempre he sido un estudiante bastante vago, por lo que había una tarde de la semana que me resultaba de lo más deprimente y dura, una que solía ir acompañada de la desagradable resaca. Si lo piensas, no te cabrá duda de que aquel horrible día era el domingo. En aquellos tiempos estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Por esta razón, y también por una anécdota relacionada con un examen que pronto conocerás, sé que aquello sucedió en un año entre el 2003 y el 2006. En el País Vasco, las estaciones se diferenciaban por los colores y sensaciones que las acompañaban. Por desgracia, con el cambio climático, ya no siempre es así. Con todo, me viene a la memoria la particularidad de aquel domingo, un día gris con una temperatura bastante fría. Con total seguridad, un triste domingo de otoño. Vivía en casa con mi familia, mis padres, mi hermano pequeño y mis dos hermanas, y aquella deprimente tarde de principios del siglo XXI, yo mantenía una conversación con mis hermanas acerca de la vida, las drogas y el sinsentido. Una conversación muy importante en lo que se refiere a mi vida con ansiedad, ya que estoy seguro de que aquello desencadenó todo. Llevaba unos meses tonteando con las drogas y la cuestión me preocupaba. Aquella tarde, durante la citada charla, me di cuenta de que el tonteo no solo me preocupaba a mí, sino también a mis hermanas. No me sorprendió entender que, conocedoras de cuáles eran mis amistades en aquellos tiempos, sospecharan y supieran tanto del tema como yo. El camino que yo estaba tomando no les gustó nada y, de un modo u otro, me lo hicieron notar. Tras aquel diálogo, no me quedó otra opción que agachar la cabeza, aceptar que estaba yendo a la deriva y reconocer que necesitaba un cambio. Poco más tarde, me quedaría solo en casa, y fue en aquella soledad cuando algo nuevo comenzó a brotar dentro de mí. Algo que trataría de decirme que no solo estaba fallándole a mi familia, sino también a mí mismo. Bajo aquel gris que lo rodeaba todo, mis odiosos compañeros, resaca y domingo, se sumaron a mi soledad. Y no tardaría en añadirse a ellos un nuevo enemigo, un problema interno grave y desconocido, provocado por ese juez personal que denominamos conciencia. Durante aquel intercambio de pensamientos con mis hermanas, observé solo una intensa desaprobación en sus ojos, pero había algo más, una especie de amor acompañado de miedo. Esa sensación, esas palabras y, sobre todo, esas miradas que tanto decían sin necesidad de decir nada, tocaron algo dentro de mí. No tenía idea de que estos factores, unidos a otros que rondaban por mi cabeza y que pronto descubriría, podían activar la más devastadora bomba biológica que jamás hubiera imaginado. Moralmente llevaba semanas sintiéndome decaído porque sabía que hacía algo que nada tenía que ver conmigo ni con la vida que quería. Y aquella charla con dos de mis seres más queridos sería la gota que colmaría el vaso, mejor dicho, para ponernos en situación, la chispa que encendería la bomba que, sin saberlo, siempre había llevado conmigo. En el instante en que mis hermanas salieron de casa y oí que la puerta se cerraba, un pánico indescriptible y desconocido hasta el momento se apoderó de mí. Perdido, confundido y sintiéndome más solo que nunca, me tocó luchar contra un remolino de pensamientos y emociones tan descontrolado y excesivo que no tenía ni idea de cómo pararlo. Era tal la cantidad de ideas y emociones que en ese instante nublaban mi mente que mi respuesta instintiva fue bien simple. Comencé a llorar. Lloraba sin sentir la necesidad de hacerlo. Es más, las lágrimas caían únicamente de uno de mis ojos, el derecho. Lágrimas acompañadas de un extraño tic nervioso que, aún sin comprender el porqué, no cesarían durante días. Minutos más tarde, siempre con lágrimas en el ojo, La sensación empeoró, pues a aquel dolor emocional, unido a ese extraño tic, se sumaba otro nuevo malestar, esta vez físico. Mi corazón había comenzado a palpitar de un modo tan agresivo que mi cuerpo entero vibraba a su ritmo. Se irían sumando nuevos síntomas, también desconocidos. Mi vista se nubló, empecé a sentir pinchazos en la cabeza y un sudor frío cubrió mi cuerpo, a la vez que me sobrevenían unos vaídos tan fuertes que temía perder el conocimiento y caer al suelo de un momento a otro. Desconocía el porqué de todo aquello, ya que ni en mi razón ni en mi memoria existía una respuesta. Por ello, empecé a pensar que tal vez había llegado mi hora. Asustado y confundido, me acerqué como pude al baño para intentar combatir aquel inminente desmayo que creía que me haría perder la conciencia. Una vez allí, me senté y de un modo mecánico comencé a mojar mi rostro y cuello para tratar de recuperar el control que ya sentía perdido. No sabía qué me estaba pasando, pero aquellos alarmantes síntomas me hacían pensar en un nombre, uno que no me gustaba nada y que, menos aún, esperaba asociar tan pronto a mi vida, un ataque al corazón. Todo el mundo sabe de alguien más o menos cercano que ha sufrido un ataque cardíaco, y aquellos síntomas, acompañados de unas palpitaciones tan fuertes, rápidas y estruendosas, me indujeron a sacar mi primera conclusión. No me daba cuenta de que, a causa de mi temor, la respiración se entrecortaba y, como más tarde comprendería, al aspirar menos oxígeno, la sensación de mareo aumentaba. Además, ignoraba que muchos síntomas estaban relacionados unos con otros, y que dejarme llevar por el pánico no hacía sino empeorarlo todo. Ante aquel desconocimiento, y luchando por mi supervivencia, por puro instinto continué mojándome la cara para evitar desmayarme. Y fue así como, repitiendo esta sencilla tarea, aguantaría estoicamente, a la espera de un final que ya creía cierto. Los segundos se convirtieron en minutos, y, aunque todo me parecía extraño, los síntomas no desaparecían. Y, sorprendentemente, yo tampoco. Haciendo lo posible por mantenerme en pie y sin saber el tiempo que había pasado, oí cómo se abría la puerta de mi casa. Las voces indicaban que mis padres habían llegado, y ese reconocer que ya no estaba solo me ayudó a encontrar algo de paz. Siendo mis padres quienes se presentaron y pensando que todo se debía a circunstancias que difícilmente podrían aceptar, creía yo, intenté disimular mis síntomas encerrándome en el baño y fingiendo un mucho más común y menos preocupante problema de estómago. Todo aquel remolino de pensamientos y emociones al que se unían aquellos incomprensibles síntomas físicos me hacía bastante difícil urdir un plan, por lo que decidí seguir aguantando encerrado en el aseo hasta vislumbrar una solución. Entendí que el mejor remedio era esperar a que llegase alguno de mis hermanos. En aquellos tiempos no existían los teléfonos móviles, y pedirle que me acompañara al hospital para tratar aquel repentino ataque al corazón que, sin entender cómo, aún me veía capaz de aguantar. Eterno fue el tiempo hasta que mis hermanas regresaron a casa. Cuando llegaron, sin hacer notar aquello que sentía, aunque las lágrimas de mi ojo derecho me impedían disimular, les dije que me pasaba algo grave, que sentía que todo estaba terminando. Les expliqué que necesitaba que me acompañasen a urgencias lo antes posible, y, pocos segundos después, ya estábamos de camino. Al llegar a la recepción del hospital, describí mis síntomas a la enfermera de turno para, minutos más tarde, comenzar a comprender la razón de por qué tantas personas se lamentaban del sistema sanitario español. Me indignó observar que, ante síntomas que claramente podían certificar una sobredosis o un ataque al corazón, a la enfermera no se le ocurría otra cosa que mandarme a la sala de espera. No llegaba a comprender cómo podían hacerme esperar ante manifestaciones físicas tan alarmantes. Así que hice mío el dicho de «qué mal estábamos en España». Varios minutos después, todavía algo molesto por la, a mi modo de ver, espera innecesaria, la misma enfermera me indicó que podía pasar a filas. Un médico me estaba esperando. Tras entrar en la habitación que me indicaron, vi que me estaba esperando una doctora, inconfundible por su bata blanca y un pequeño aparato que yo ya conocía, denominado estetoscopio. Comprender que iban a realizarme pruebas tan importantes con un objeto tan pequeño y a mi parecer del todo inútil para tratar el problema, ayudó a confirmar mi teoría sobre el sistema sanitario. Por fortuna, pronto advertí que la médica, al darse cuenta de que se disponía a tratar algo tan grave, con un objeto tan simple y de que la situación podía ser más preocupante de lo que que inicialmente había pensado, se ausentó un instante y regresó con un aparato mucho mayor y más adecuado para tratar mis síntomas, un electrocardiograma. Supuse que, al observar que mi corazón no se andaba con bromas, habían decidido hacerme pruebas serias. Este cambio me ayudó a tranquilizarme. Estaba seguro de que sufría algo grave, solo quedaba esperar los resultados. Sin embargo, el diagnóstico final me confirmaría que las sorpresas no habían hecho nada más que empezar. Según la doctora, todo aquel jaleo interno, aquellas manifestaciones que parecían alejarme a cada segundo de la vida, esos latidos que propagaban los movimientos de mi corazón a la camilla en la que me encontraba, tenían un nombre, un problema al parecer bastante común, y que revestía poco o ningún peligro. Según su diagnóstico, no sufría nada serio, únicamente me había topado cara a cara por primera vez con algo desconocido para mí, un trastorno bastante habitual llamado ansiedad. Recordaba haber oído hablar de este trastorno e incluso conocía a personas que lo padecían, pero consideraba, quizá por novato en estas lides, que aquello que yo sentía era algo mucho más grave. Estaba seguro de que existía algún error. Me daba la impresión de que la vida se me escapaba, y en cambio, aquellos médicos aludían a algo que yo consideraba sencillo, común y en apariencia poco peligroso, como era la ansiedad. Personalmente, no daba crédito a todo aquello. La magnitud de mis sensaciones ayudó a que, al menos la doctora, comprendiese mis dificultades ante esta novedad, por lo que me recetó unas pastillas llamadas ansiolíticos, que, según dijo, me ayudarían a conciliar el sueño y a sentirme mejor. Incomprendido y seguro de padecer un problema mucho mayor que el diagnosticado, volví a casa con mis hermanas. Ignoraba que aquellos alarmantes síntomas me acompañarían durante muchos más días, semanas y meses, mucho más tiempo del que me imaginaba. Fuera como fuese, algo en mi interior estaba cambiando. Y si el sistema sanitario no lo descubría, sería yo quien luchase por averiguar cuál era mi verdadero problema. Comenzaba a vislumbrar la que sería mi mejor medicina. Sentía que estaba en riesgo mi supervivencia y una actitud luchadora nacía dentro de mí. 2. La hipocondría, tu peor enemigo. Aquel mismo día, volviendo del hospital, sin aceptar que mi problema pudiera ser algo tan simple como la ansiedad, expuse mi desacuerdo a mis hermanas. Les comenté que, según mi opinión, los médicos metían cualquier problema sin un diagnóstico preciso en un saco al que habían decidido poner un nombre y llamar ansiedad. Yo creía que padecía algo mucho más serio, aunque, para ser sincero, no sabía casi nada sobre esta enfermedad. Entendía que la ansiedad era más bien algo mental que físico, y sospechaba que los médicos evadían su responsabilidad, ya que estaba seguro de que me sucedía algo realmente grave. Los síntomas eran claros y bastante llamativos. Para empezar, jamás en mi vida había visto a nadie temblar al ritmo de los latidos de su corazón. Aquel diagnóstico, lejos de tranquilizarme, provocaba todo lo contrario. El modo en que la médica quitó valor a mis problemas, aludiendo a algo general como podía ser la ansiedad, me hizo pensar que el verdadero diagnóstico a lo mejor era mucho más grave. Llevaba ya varias horas con la vista empañada, una taquicardia descomunal y constante, sudores fríos y una sensación de que en cada instante podía perder el conocimiento y caer al suelo. No sabía que a partir de aquel momento, los días dejarían de ser días e incluso las noches dejarían de ser noches, al menos en el modo en que las conocía hasta entonces. Ante tales síntomas, la vida se volvió mucho más complicada. Cada día que pasaba, me daba más cuenta de la dificultad que tenía para realizar actividades que antes consideraba sencillas, ya que, sobresaltado ante la calidad y cualidad de mis síntomas, acaparaban toda mi atención. Y si los síntomas eran fastidiosos por el día, pronto comprendería que lo serían mucho más durante la noche. Aquella primera noche, tras reconocer que, por extraño que pareciese, seguía vivo e incluso sentía sueño como cualquier otra noche, me dirigí a la cama para intentar descansar, con la esperanza de que aquellas insufribles sensaciones decidiesen también tomarse un descanso. No sabía que, al igual que mi cuerpo retumbaba al ritmo de los latidos del corazón, también lo haría mi cama. Tampoco sabía que a los vértigos, sudores, pensamientos, respiración entrecortada y al resto de síntomas que entonces sufría, también les gustaría acompañarme mientras dormía. Sabiendo que debía seguir llevando una vida aparentemente normal y que al día siguiente tocaba ir a la universidad, y entendiendo que me iba a ser imposible dormir, acepté hacer uso de aquellas pastillas que la doctora me había recetado. A partir de aquel día, las noches de sueño reparador, aquella placidez que tanto te cuesta abandonar al despertar, esa calma, el calor o el reseteo mental, o sea, todo aquello que asociaba con dormir, había desaparecido. Las noches tal vez eran más difíciles que los días, ya que en la oscuridad estaba solo por completo. Mis noches las formábamos yo, mis síntomas, y aquella impotencia que comencé a sentir al darme cuenta de que estos no desaparecían, sino que, al contrario, se hacían más fuertes. Durante varios meses difícilmente conseguiría conciliar el sueño, y, cuando lo consiguiera, ni siquiera me daría cuenta. Puedes imaginar el agotamiento físico y mental que esto provoca. Sudores fríos, palpitaciones, vahídos, unidos al temblor provocado por los latidos de mi corazón, que movían todo a mi alrededor, haciéndome recordar la película de El Exorcista, pesadillas despierto, ataques al corazón constantes, pensamientos cíclicos que no llevaban a ninguna solución, sino a la locura. Una preocupación enloquecedora, atenuada con el aumento de mis síntomas en la soledad de mis sueños, en esto, y seguramente muchas dificultades más, se habían convertido mis noches. Todo empezó el día en que decidí jugar con algunas drogas. Reconozco que, aunque aquella etapa no duró mucho tiempo y fue un acercamiento bastante ligero, las drogas tenían mucho que ver con ese nuevo yo en el que me había convertido. Pocos meses antes, uno de mis amigos, concretamente el empollón del grupo, comenzó a probar y a consumir speed los fines de semana. Y tanto yo como el resto de los amigos intentamos comprender los motivos del mejor modo que entendíamos posible, probándolo también. Sin llegar a ser dependientes ni utilizar aquella droga para otros fines que no fueran ligar los fines de semana, aquella sustancia pasó a formar parte de mi tiempo libre durante los 2 meses previos a la visita al hospital. Recuerdo que la primera vez que lo probé, me sorprendieron gratamente sus efectos. Era verano y trabajaba entre semana para sacar algo de dinero y poder pagar algunos de mis gastos. Como se trataba de un trabajo muy físico, al llegar el viernes me faltaban energías tanto físicas como mentales para divertirme del modo en que en aquellos tiempos me gustaba hacerlo. Aquel primer tiro me provocó un subidón de energía que jamás había experimentado antes con nada natural. Una energía que me hacía sentir no solo más fuerte físicamente, sino, sobre todo, más ágil mentalmente. En aquellos tiempos, mi principal objetivo los fines de semana era uno y bien sencillo, ligar. Y aquella sustancia hacía que me sintiera un perfecto cazador. Satisfecho con el resultado, seguí tonteando cuando se presentaba la ocasión. Pero el tonteo tendría fecha de caducidad, ya que tanto yo como alguno de mis amigos comenzamos a sentir ciertos efectos que no nos gustaron. Durante esta etapa, varias cosas me hicieron comprender que me estaba equivocando. Una de las que peor me hacían sentir era el frecuentar bares o discotecas llenas de gente dependiente. Lo eran tanto que comenzaban la fiesta un jueves por la mañana para terminarla un domingo por la noche. Aquella superficialidad, aquel maltratar el cuerpo de un modo tan tonto para obtener a cambio tan poco, además de ver y reconocer que mucha gente estaba literalmente colgada, me daba a entender que todo aquello, aparte de ser peligroso, no iba conmigo. Por fortuna, los efectos nocivos de aquel periodo de mi vida comenzaron a llegar. A un amigo debieron trasladarlo en ambulancia a causa de una fuerte taquicardia, y otro sufrió un problema que, más tarde comprendí, era muy parecido a ese primer diagnóstico que a mí tanto me costaría aceptar. En mi caso, ese gran cambio en mi vida, llamado ansiedad, marcó un antes y un después en mi juego con las drogas. Dado lo reciente de aquel periodo, entendí que las drogas tenían mucho que ver con mis nuevos síntomas. Y, como no quería que mis padres me considerasen un junkie desmadrado, intenté llevar la cosa en silencio lo mejor que supe. Pasaban los días y no apreciaba mejora alguna. Sentía que mi vida había cambiado para siempre y me resultaba difícil hablar de ello con nadie. Intentaba disimular aquella orquesta sinfónica en que se había convertido mi cuerpo y, ayudado de ese instinto luchador que nació en mí cuando sentí necesario descubrir la verdad sobre mi enfermedad, y no aquella que me habían diagnosticado, me dispuse a enfrentarme a mi nuevo problema en solitario. Mi primera necesidad pasaba por descubrir cuál era mi verdadero diagnóstico, ya que no aceptaba aquel que me habían dictaminado. Seguro como estaba del fallo, comencé a investigar por mi cuenta, un grave error que pronto se convertiría en una gran lección. Por entonces, Internet no funcionaba como hoy lo conocemos. La información era mucho menor, mucho más pesada y difícil de encontrar. Lo más parecido a Google se llamaba biblioteca, y sería allí donde pasaría un buen número de tardes investigando. Quien me conociese debía de suponer que estaba enloqueciendo, no tanto por mis nuevos rasgos físicos, como aquellos ojos como platos, sino por no entender un cambio tan radical en mis costumbres. Nunca había sido muy asiduo a las bibliotecas. En cambio, ese nuevo yo se había convertido en uno de sus mejores y más frecuentes socios. Empecé a centrar mis investigaciones en los síntomas que más me preocupaban: el corazón, los vértigos y esa especie de vista nublada que me acompañaba con cada abrir de ojos. Tras hojear libros y más libros, y hacerme una idea de aquello que podía estar sucediéndome, comencé a valorar dos terribles posibilidades: problemas del corazón o cáncer. Investigando sobre el corazón, empecé a recopilar información asociada a problemas cardíacos, de modo que me observaba y estudiaba constantemente para descubrir cualquier síntoma que me ayudara a reconocer esa grave enfermedad que estaba padeciendo. Cada día me sentía peor. No encontraba ninguna enfermedad cardíaca que justificase la gran cantidad y diversidad de síntomas que tenía. Era evidente que el corazón, aun actuando de un modo nuevo y desconocido, no fallaba. Por lo que comencé a investigar la otra posibilidad que más me preocupaba y obtuve los mismos resultados. Pasaban los días y me daba cuenta de que ninguna enfermedad reunía tantos y tan diferentes síntomas como los que yo presentaba. Poco a poco llegué a la conclusión de que mis investigaciones no daban ningún fruto y, lo que es peor, que investigando y observando diferentes enfermedades e intentando descubrirlas dentro de mí, cada vez me sentía peor. Aquella introspección sin rumbo ni sentido no hacía otra cosa que empeorar mi verdadero problema. Mentalmente la cosa tampoco estaba mejorando. Pensamientos cíclicos y sin sentido que no me llevaban a ninguna parte me indicaban que podía estar comenzando a perder la razón. Con el tiempo, este último pensamiento era el que más me aterraba. No era el cáncer o una posible enfermedad cardíaca el peor de mis temores, sino haber perdido o estar perdiendo la razón. La locura me preocupaba porque reconocía que uno de los efectos directos de tontear con las drogas, una de las secuelas más conocidas, aparte del morir por sobredosis, cosa que aún no había sucedido, era la locura, y ante aquellos síntomas tan misteriosos y un cambio tan radical en mi vida, me sentía de todo menos normal. Siempre he creído que la locura es algo a lo que nadie puede escapar, algo que puede presentarse ante cualquiera, y aquellos días, pensaba que tal vez ese algo estaba naciendo dentro de mí, ya que era incapaz de controlar mi mente. Para mí, estar loco era lo mismo que estar muerto, porque no ser consciente de lo que estás viviendo es lo mismo que no vivirlo. Aquel hacer de médico de mí mismo, intentando estar alerta y dar sentido a cada uno de mis síntomas, había dado lugar a que la hipocondría fuese en aumento. Y a raíz de esta hipocondría, unida a mi temor a la locura, decidí que debía abandonar mis investigaciones y buscar otro tipo de ayuda más sano. Sin darme cuenta, había cometido el peor de los errores para enfrentarme a mi problema. Problema que, pronto lo descubriría, no era otro que aquel primer diagnóstico que no había querido aceptar, ni tampoco investigar. Tratar de combatir la ansiedad, creyendo que padecemos otras enfermedades, centrándonos y exagerando la potencialidad de nuestros síntomas, es lo mismo que intentar salir de una habitación llena de trampas caminando a oscuras. Con cada paso que das, lo único que consigues es hacerte más y más daño. La mejor solución al problema, y la única, es encontrar algo de luz para descubrir la puerta que finalmente te permita escapar de esa trampa en la que estás metido. Tomar la decisión de buscar ayuda no fue fácil. Sin embargo, ante el angustioso temor de perder la cabeza y reconociendo los pocos frutos de tantos pasos a ciegas, no encontraba nada más importante en aquellos momentos que mantenerme vivo y cuerdo. Y con el temor de que mis padres llegasen a descubrir alguna de las causas de mi estado, hablé con ellos, y les comenté que necesitaba un psicólogo. Tras varios meses acompañado de un sufrimiento aparentemente sin sentido, sin darme cuenta aún, acababa de tomar la mejor decisión para superar aquel problema, una decisión que haría que las cosas empezasen a cambiar, para por fin atisbar algo de luz ante tanta oscuridad. Para explicar la importancia de buscar esa luz capaz de ayudarnos a solucionar nuestros problemas, voy a utilizar una experiencia en la que ir a ciegas estuvo a punto de provocarme grandes quebraderos de cabeza. 2.1. La importancia de comenzar a ver la luz. Si superas la ansiedad como trato de ayudarte a comprender con este libro, te darás cuenta de que enfrentarte a este problema puede hacer nacer una nueva y mejor versión de ti mismo, convirtiéndote en alguien mucho más tenaz de lo que creías posible. Así me ocurrió a mí, y así te ocurrirá a ti, si quieres, antes de lo que imaginas. Tras superar aquel difícil y desconocido problema y sentirme más fuerte que nunca, comprendí que mi vida necesitaba nuevos desafíos. En aquellos tiempos existía un lugar en el mundo que deseaba conocer y, ayudado de renovadas energías, intenté crear una nueva realidad volando hacia ella. Pocos meses más tarde, me encontraba en el aeropuerto esperando un avión rumbo a ese sueño, camino de la ciudad eterna, destino Roma. Enamorado de las posibilidades de conocer y descubrir los secretos ocultos en la, a mi modo de ver, ciudad más misteriosa del mundo, busqué y encontré el modo de hacer realidad esta experiencia. Y, una vez allí, me enamoré tanto de la ciudad y de sus gentes, que me costó más de 9 años terminar una etapa que inicialmente no debía haber durado más de 4 meses. Tras varios años en la Caput Mundi, comencé a observar que cada 2 o 3 años una necesidad interna me pedía cambiar de casa. Ya fuera por comodidad, amistades o necesidades de cambio, llegaba un momento en que tocaba preparar la mudanza y aventurarse a conocer otras realidades. Fue en uno de estos periodos cuando un amigo del trabajo me comentó la posibilidad de alquilar una habitación muy cerca del Vaticano. Días más tarde, tras visitar la casa y animado ante la belleza del piso y de la zona, me trasladaría a la que pronto se convertiría en mi nueva morada. Un día después de realizar la mudanza al nuevo piso, mi amigo romano Mattiacci me convenció. Debo decir que era bastante fácil conseguirlo, para salir de fiesta. En aquellos años trabajaba en la universidad, y si te digo que lo normal era salir de juerga 4 días por semana, tal vez me quedo corto. Apenas conocía bien la casa y durante la fiesta pillé una gran melopea. Estos dos ingredientes harían de aquella noche algo bastante extraordinario. A la resaca le acompañó la vergüenza al recordar cómo había terminado la noche. Muchas fiestas se llevan consigo gran cantidad de recuerdos, pero aquella no, al menos en el lapso de tiempo entre llegar a casa y meterme en mi cama. Aquellos instantes se grabarían a fuego en mi memoria. Recuerdo que al llegar al portal de mi nueva vivienda, sentí unas ganas terribles de ir al baño, de modo que subí las escaleras lo más rápido que pude, y siempre pasa lo mismo. Aguanté hasta meter las llaves en la cerradura de la puerta. Llegados a este punto, nuestro cerebro nos avisa de la cercanía del baño, por lo que inconscientemente bajamos la guardia y apenas podemos retener los fluidos, así que, tras abrir la puerta, tocaba correr. A toda prisa y en una casa aún desconocida para mí, me costaba recordar dónde se encontraban las luces. Lo que sí sabía era que a la mitad del pasillo se encontraba el baño, por lo que a oscuras me dirigí rápido hacia allí. Cuando llegué al fin a lo que suponía que era el baño, abrí la puerta y busqué las luces. Según recordaba, el interruptor se encontraba dentro, a la derecha de la puerta, pero, incomprensiblemente, no estaba allí. No le di mucha importancia, ya que, al ser un nuevo inquilino, había utilizado 1 o 2 veces aquel baño y podía equivocarme o recordar mal la ubicación de algunas cosas. Como era prioritario soltar aquellos líquidos que amenazaban con salir, una vez más, decidí recorrer a oscuras el camino entre la puerta y la taza. Mi cerebro calculó, a ojo, cuál podía ser la distancia, así que giré a la derecha unos pasos más adelante, donde se suponía que debía estar la taza, para empezar a buscarla a tientas con las manos. Mis extremidades comenzaron a palpar en búsqueda de tan preciado objeto en el que hacer mis necesidades. No aguantaba más. Y por extraño que pareciese, el inodoro, del mismo modo que había sucedido con las luces, tampoco se encontraba donde debía. Ante la inminencia de una fuga incontrolada, mi cabeza realizó una sencilla, a la vez que rápida, observación. La razón me decía: puede que te hayas equivocado de lado. Gracias a este razonamiento, giré rápidamente mi cuerpo 180 grados para intentar localizar la cada vez más preciada taza del váter. No la encontré, pero en la casi completa oscuridad, mis ojos distinguieron un objeto de un blanco resplandeciente que me daba a entender que mi organismo podría descargar tan pesada carga y conseguir la ansiada paz. Había llegado el momento de bajar la bragueta del pantalón. La tan deseada taza de un blanco resplandeciente se encontraba al fin frente a mí. De pie, con la bragueta bajada e intentando apuntar hacia ese blanco tan preciado, oí una voz detrás de mí que me trasladó a una nueva realidad. Mi compañera de piso repetía mi nombre una y otra vez, con la voz ligeramente tomada a causa del sueño. Mi lógica decía que estaba en el baño, así que no comprendía qué hacía ella en lo que, a mi entender, según la procedencia de las voces, era la bañera. Mi primer pensamiento fue, ¿qué demonios hace mi compañera de piso durmiendo en la bañera? No lo podía entender, pero, por si acaso, decidí subirme la cremallera para esconder mis partes, a la vez que intentaba dar algo de sentido a todo aquello. En pocos instantes, dentro de mi cabeza, se hizo la luz. Desconocedor como era de aquel reciente territorio que era mi nueva casa, y seguro como estaba de que no existía una persona en el mundo capaz de utilizar una bañera a modo de colchón, entendí que aquello no era el cuarto de baño, sino la habitación de mi compañera de apartamento, Joana. Acababa de cometer uno de los errores más garrafales a la vez que divertidos de mi existencia. Ante tal descubrimiento, sin entender del todo cómo había podido equivocarme, y guiado casi exclusivamente por aquella cuestión de vida o muerte en que se había convertido mi necesidad biológica, consideré secundaria la deferencia de dar explicaciones por mi error, ya que no habría estado bien visto hacer las dos cosas a la vez y ya no aguantaba más. Velozmente y sin decir palabra, salí de la habitación y me dirigí a la de al lado. Allí la luz estaba en su sitio, la bañera e incluso el objeto más buscado, la taza, se hallaban justo donde las recordaba. Por fin había llegado al baño. Tras disfrutar de tan ansiada paz, ver la hora y darme cuenta de mi tremendo error, no encontré mejor solución que dirigirme a mi cuarto a dormir la mona. Ya pensaría al día siguiente el modo de explicar a mi compañera, que apenas conocía, la razón de mi despistado intento de orinar en su habitación. Al día siguiente al despertar, lo recordé todo y una profunda vergüenza me envolvió. Había llegado el momento de pedir disculpas. Afortunadamente, tras una agradable conversación, comprendí que el preciado objeto que había confundido con el inodoro no era otra cosa que el libro de derecho jurídico de Joana, un libro de lomo blanco, resplandeciente como la porcelana a la luz de la luna. Por suerte, gracias en parte al buen humor de mi compañera, aquel incidente me hizo comprender mi gran error, y no dejó de convertirse en una graciosa anécdota, aunque sé que, de haber meado en su libro, las cosas habrían cambiado mucho. Pensé que habría sido aún peor si por cualquier motivo se me hubiese ocurrido darme una ducha, y este pensamiento me ayudó a relativizar el problema, haciendo aparecer una leve sonrisa en mi rostro. El mensaje que aporta la anécdota podría ser este. Ante las necesidades internas de recuperar la calma, necesitamos una luz, una señal, un orden. De no ser así, el cerebro puede jugarnos malas pasadas. Podemos buscar donde no debemos y acabar meando fuera de la taza o, lo que es peor, en el libro de derecho de nuestra compañera, o quizá pisándola, lo que no haría sino agravar aún más el problema. Con la ansiedad sucede lo mismo. Necesitamos situarnos en el camino correcto, buscar y encender la luz, y observar bien cuál es la taza, el camino, la meta, y cuáles son nuestras necesidades. No debemos asociar lo que nos ocurre con aquello que deducimos, haciendo de médicos de nosotros mismos, pues del mismo modo que me sucedió a mí, podríamos equivocarnos de habitación y cometer un grave error, que, lejos de ayudarnos a llevar una vida mejor, nos aleje de ella. Ante el inicialmente desconocido problema, aquella decisión de buscar ayuda sería la luz que, poco a poco, me ayudaría a encontrar la meta, a soltar aquello que me hacía estar tan mal, a descargar y volver a encontrar el equilibrio perdido, la paz, tan necesaria a veces en el camino que es la vida. Todo comenzaría con un primer paso, entrar en la habitación correcta, olvidar otras posibles enfermedades y dejar de lado la locura para centrarme y entender qué era realmente la ansiedad, comprendiendo que aquello que sufría no podía llamarse de otra manera. Si estás dispuesto a ver y aceptar la realidad, a comprender y asegurar que lo tuyo es ansiedad, observarás que el camino hacia la solución es mucho más fácil. Con un orden, tu vida empezará a cambiar. Tal vez también te cueste aceptar que tu problema real se resuma en algo tan aparentemente simple como puede ser la ansiedad. Tal vez creas conocer cuál es el motivo, o eches la vista al pasado, o a algún problema personal que te ayude a creer que tu trastorno es bien distinto. Tal vez, y esto es lo más importante, desconozcas qué es de hecho la ansiedad y no te has planteado siquiera la posibilidad de conocer y comprender su verdadero significado. Te animo y aconsejo a que cambies de perspectiva. Intentaré ayudarte a comprender qué es realmente este trastorno y, estoy seguro, pronto descubrirás que no puede ser otro. Te ayudaré a comprobar que no existe otra enfermedad que englobe tantos y tan diferentes síntomas como los que hoy padeces. Y en cuanto comiences a aceptar esta realidad, habrás dado un paso de gigante hacia tu completa recuperación. Tercero, el primer gran paso, aceptar la ansiedad. En mi vida he recurrido a 3 psicólogos. Considero que es mucho más fácil ser objetivo con otra persona que con uno mismo, y por ello, entiendo que buscar ayuda o consejo fuera cuando no lo encuentras dentro puede ser una solución inteligente y valiente. Sin embargo, como nuestra salud es un tema importante, no vale cualquier ayuda, sino que es necesario encontrar a quien de verdad pueda, sepa y quiera ayudarnos. De los 3 psicólogos que he visitado, puedo asegurar que 2 no me ayudaron lo más mínimo. Uno se empeñaba en observarme y escuchar, mientras sus gestos cambiaban a cada palabra que yo pronunciaba. Buscaba las causas en mi pasado, pero del presente no quería saber nada. Al no notar cambio alguno y comprender que no solo perdía mi tiempo, sino también mi dinero, decidí dejarlo. El otro que tampoco me aclaró las ideas, no solo se limitaba a escarbar en mi niñez, sino que iba mucho más allá. Intentaba conocer la niñez de mis bisabuelos y tatarabuelos. Estaba convencido de que mis conflictos internos tenían raíces muy lejanas, tanto que creyó haberlas descubierto en un tatarabuelo que las tropas franquistas habían fusilado hacía tantísimos años. Consideré que aquel psicólogo estaba bastante más ido que yo, así que, pensando en mantener intacta mi salud mental y en alejarme de taras desconocidas hasta el momento, me despedí de él para siempre. Hubo un psicólogo que sí me ayudó, y mucho. Uno que me supo comprender y animó a superar una de las etapas más complicadas de mi juventud. Una persona que me llevó a ver la luz y a ponerme manos a la obra. Alguien que me empujaría a tomar el camino correcto para acabar con ese desconocido trastorno llamado ansiedad. Para que la lectura resulte más sencilla, lo llamaré P. P era un psicólogo de la Seguridad Social, no un profesional de 50 o más euros la hora. Tenía seguramente un sueldo fijo y tal vez por eso no necesitaba alargar más de la cuenta ningún tratamiento. P mostraba una clara empatía, iba directo al grano, se ponía en tu lugar y buscaba el mejor modo de ayudarte. Si veía que tenías prisa, te hacía comprender que todo lleva su tiempo, pero insistía en que nos pondríamos a trabajar lo antes posible. Por suerte, P no necesitaba remover pasados ni historias de tatarabuelos. Sabía lo que se llevaba entre manos y además lo sabía muy bien. Si crees que necesitas ayuda para comprender y superar la ansiedad escuchando a alguien que sabe de qué habla, te recomiendo que busques un psicólogo de un centro de salud o un psicólogo con buenas referencias. Alguien que de verdad se centre en ayudarte sin pensar en alargar tu tiempo de recuperación para incrementar sus beneficios. Te recomiendo profesionales que fundamenten la terapia en tu acción. No hay necesidad de escarbar demasiado en tu pasado, sino de cambiar esas pequeñas cosas que seguramente desconoces, alguna de las cuales, en lo referente al problema que aquí tratamos, espero ayudarte a conocer. P me ayudó a superar la ansiedad del modo más sencillo y eficaz posible, nunca con medicinas, visitas al pasado o terapias de choque. P sabía lo que yo necesitaba, comprendía que lo primero y esencial era que me diera cuenta de lo que me sucedía, es decir, que entendiera qué era la ansiedad y que aquellos síntomas que padecía no pertenecían a ningún otro grupo de enfermedades, y menos a las terminales. P fue determinante para redirigir mi vida y comenzar a sentir de nuevo el equilibrio necesario para superar aquel doloroso y atormentado trastorno que se me había presentado. P me indicó el camino. Me explicó que ante todo debía aceptar que aquello que sentía solo tenía un nombre, para a continuación mirar dentro de mí y observar cuáles eran mis síntomas y cuándo y por qué se sucedían. También me aclaró que uno de los caminos más rápidos hacia la locura era hacer de médico de uno mismo en el tiempo libre. Asociar cualquier síntoma a otra enfermedad no haría sino generar más ansiedad, con todo lo que ello conlleva. Me hizo entender que la base para dejar de sufrir pasaba simplemente por aceptar y reconocer cuál era el verdadero problema, para a continuación comprender cómo podría superarlo. Partiendo de este punto, todo empezaría a cambiar. P me proporcionaría las bases para comprender qué era la ansiedad y por qué razón la padecía. Para que me fiase de su teoría, me regaló un libro cuyo título olvidé, de tan centrado como estaba en su lectura. Un escrito que no dejaba lugar a dudas. Un texto que certificaba que mis síntomas encajaban con aquel primer diagnóstico que tanto me había costado aceptar. Mis síntomas y aquel nuevo compañero en forma de libro contribuirían a dar forma a la mejor terapia. Me ayudarían a entender que todo aquello que sufría no apuntaba a una enfermedad terminal y que, por otra parte, existía una cura. Tras aceptarlo y mucho más animado, me adentraría en aquellas palabras de sana redacción para, en poco tiempo, descubrir información que inundaría de luz mi camino, una lista concreta que enumeraba todos y cada uno de los síntomas de la ansiedad. Al darme cuenta de que no existía ninguna otra dolencia que englobase aquellas molestas manifestaciones físicas, comprendí cuál era mi verdadero y único problema y acepté la ansiedad. A partir de aquí, todo empezaba a cambiar. Reconocer que tu problema tiene un nombre, definirlo, y saber que no se trata de un mal terminal, hace que tu preocupación y tus síntomas se relativicen y disminuyan de inmediato. La base para dejar de sufrir innecesariamente está en reconocer cuál es tu problema y asegurarte de que no perderás la cabeza, y mucho menos la vida, para, llegado a este punto, recuperar la calma y poder pasar a la acción. Si quieres empezar a sentirte mejor, haz lo mismo. Te facilitaré un listado con los síntomas de la ansiedad para que veas que muchos de los que, seguro, padeces, están ahí. Comprenderás entonces que es imposible que exista una enfermedad que englobe tantas y tan distintas manifestaciones. Esta constatación debe ser suficiente para descartar otras posibilidades y acabar con la hipocondría, uno de los peores enemigos de cara a tu recuperación. Aquí tienes tu primer gran paso. Descarta, ayúdate y entiende que lo que sufres tiene un nombre y, sobre todo, anímate y reconoce que por esto no se muere. Existe cura, una salida que pronto harás tuya. No es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva etapa que puede convertirte en una persona mucho más fuerte. Este libro trata de ayudarte a comprender esta teoría, una teoría que te aseguro que es cierta. Tanto para mí como para ti o como para cualquier otra persona, reconocer esta realidad es la primera acción que te procurará la vuelta a la calma. Poco a poco sentirás cómo la ansiedad ya definida en tu interior y tu paso a la acción traerán consigo muchos y muy buenos beneficios. Al eliminar la posibilidad de una muerte cercana y de una locura inminente, recuperé algo de paz. Los nuevos conocimientos que P y el libro me transmitieron me estaban indicando cuál era el camino a seguir. 3.1. Los síntomas de la ansiedad. En el libro que me regaló P y que se convirtió en mi guía, se resumían muchos de los síntomas de la ansiedad. Estos se dividían más o menos de este modo: síntomas físicos, taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. Si la activación neurofisiológica es muy alta, pueden aparecer alteraciones del sueño, de la alimentación y de la respuesta sexual. Síntomas psicológicos: inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, temor a la muerte, a la locura o al suicidio. Síntomas de conducta: estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad para estarse quieto y en reposo. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en la expresividad y lenguaje corporal, como posturas cerradas, rigidez, movimientos torpes de manos y brazos, tensión de las mandíbulas, cambios en la voz, expresión facial de asombro, duda o crispación. La persona está alerta, intelectuales o cognitivos, dificultades de atención, concentración y memoria, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, rumiación, pensamientos distorsionados e inoportunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables, sobrevaloración de pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, sociales, irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una conversación en unos casos y verborrea en otros, bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos. En el manual se explicaba que no todas las personas tienen los mismos síntomas, ni estos la misma intensidad. Cada ser humano es un mundo aparte. Llegados a este punto, me gustaría que observaras una cosa. ¿Cuántos de los síntomas indicados estás padeciendo? Seguramente más de uno. Ahora te plantearé una cuestión aún más importante, a la que espero que respondas con un sí. ¿Puedes aceptar que únicamente sufres ansiedad y eliminar otras posibilidades? ¿Puedes aceptar que no existe otra enfermedad que englobe tantos y tan diferentes síntomas? Si a esta última pregunta has contestado con un no, te recomiendo que vuelvas al inicio del capítulo, a la vez que observas de nuevo cuáles son tus síntomas. Si no las tienes todas contigo, te animo a que intentes encontrar cualquier otra enfermedad que englobe todos y cada uno de tus síntomas. Estoy seguro de que, por mucho que investigues, nunca la hallarás. Antes de seguir leyendo, es importantísimo que hayas entendido esta primera lección. Sufres ansiedad, nada más. Es importante que interiorices esta verdad para seguir el camino que estamos recorriendo juntos. Si crees o quieres continuar creyendo que tu problema es otro, por muchas acciones que decidas emprender, ninguna te devolverá la calma. Cada persona, según su predisposición biológica y/o psicológica, se muestra más vulnerable o susceptible a unos u otros síntomas. Lo que me ayudó a entender P, aunque no lo decía el libro, es que no existe una enfermedad que agrupe tantos y tan diferentes síntomas. La única capaz de causar sintomatologías tan variadas era aquella a la que me estaba enfrentando, la ansiedad. No sufría ningún mal mortal ni me estaba volviendo loco, ya que dicho trastorno contemplaba un gran número de manifestaciones psicológicas, como podía ser la creencia de acercarse a la locura. En el momento en que acepté esta realidad, me centré en el camino que debía recorrer y dejé de malgastar energías en tareas o investigaciones sin sentido. En cuanto tú hagas lo mismo, tu vida empezará a cambiar. Reconocer esta gran verdad me hizo recuperar la alegría para, una vez más animado, continuar el camino hacia esa luz, ese final del túnel que me devolvería a la vida. Aunque me costaba aceptarlo, me daba cuenta de que tanto P como los médicos que me realizaron aquel primer diagnóstico tenían razón. Observando esta nueva realidad, intenté reconocer mis síntomas y, ayudándome de la lista anterior, subrayé aquellos que yo padecía hasta quedarme con una lista más o menos así: físicos, taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad, alteraciones del sueño y seguramente, aunque no lo recuerdo bien, de la respuesta sexual, psicológicos, inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza, temor a perder el control, incertidumbre, miedo a volverme loco y a la muerte, de conducta, estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, sobre todo al comer, inquietud motora, dificultad para estarse quieto y en reposo, intelectuales o cognitivos, dificultades de atención, concentración y aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, rumiación, pensamientos cíclicos, pensamientos distorsionados e inoportunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables, sobrevaloración de pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, sociales, irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una conversación, bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, debido sobre todo a que tenía una preocupación mayor en mente, controlar mis síntomas. Muchos eran mis síntomas, casi todos los de la lista, por lo que sentía que me estaba convirtiendo en un completo desastre, tanto que me llamó la atención una experiencia vivida. Como explicaba al inicio de este libro, cuando convivía con la ansiedad, el duende que día a día me abordaba, estudiaba ingeniería informática. Entre las muchas asignaturas que cursaba, había una llamada compiladores, que me parecía demasiado complicada, no me gustaba en absoluto, y, a mi entender, carecía de utilidad práctica. Sin embargo, poco importaba mi opinión, ya que para conseguir el título debía aprobarla. Tras suspenderla en 3 convocatorias, comencé a sentir la necesidad vital de quitármela de encima de una vez por todas. Consciente de que en aquellos tiempos, en gran parte debido a mi problema con la ansiedad, no socializaba demasiado, me centré en hacer bien aquel examen y eliminar ese problema del saco de problemas que arrastraba. Con esta prioridad como nueva meta, pasé varios días estudiando junto a un amigo de la universidad. Al ser un examen repleto de ejercicios, mi amigo utilizaba una técnica para ahorrar papel, realizando diferentes ejercicios sobre una misma hoja. Su recurso se basaba en usar lápiz y goma para, tras comprobar el resultado del ejercicio, borrarlo y utilizar la misma hoja para uno nuevo. Como muchas veces he sido algo superficial, suelo pensar mucho en la necesidad de aprender a ser más ético, así que pensé que aquella técnica podía tener sentido, y la adopté hasta tal punto que también yo la utilizaba de forma mecánica. Tras estudiar concienzudamente y realizar una cantidad ingente de ejercicios, me sentí preparado. Así que, bastante confiado ante mis opciones, me presenté al examen con mi lápiz y mi goma de borrar. Los folios, esta vez, los pondría el profesor. Salí bastante contento del examen y, para asegurar del todo esa sonrisa que dibujaba mi rostro, comparé los resultados con algunos de mis compañeros que se reunían a la salida. La mayoría de las respuestas coincidían, por lo que estaba seguro de haberme quitado finalmente aquel muerto de encima. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando, días después, al consultar las notas en el tablón de exámenes, vi que había sacado un 1 sobre 10? Había vuelto a suspender, pero no daba crédito a ese mísero e injusto resultado. Convencido de que existía algún error, me dispuse a impugnar el ejercicio y pedí cita con el profesor para revisar la nota. Días más tarde acudí a la revisión, seguro de luchar contra una injusticia, pero en cuanto comprobé mi examen, me quedé sin palabras. Jamás hubiera imaginado ver aquello que vieron mis ojos, y menos aún que el autor hubiera sido yo. Las hojas de respuesta de mi examen no eran más que un sinfín de números, fórmulas, resultados y garabatos sin sentido. Todo estaba completamente borroso. Borroso porque yo mismo había borrado todas las respuestas utilizando mi técnica de ahorro de folios para realizar uno sobre otro los diferentes ejercicios. Avergonzado, comprendí que el profesor no tenía culpa alguna y que no había por dónde rascar, así que agradecí la imaginación del maestro por haberme puntuado tan generosamente ante aquel conjunto de borrones sin sentido. Pedí disculpas y le expliqué que mi técnica, unida a mi preocupación, me habían jugado una mala pasada. Tocaba volver a estudiar aquel infierno de asignatura, pero una cosa era segura: la próxima vez usaría bolígrafo. Aquel fue un ejemplo, como tantos otros, de que mi excesiva preocupación, el desmesurado pensar y observar aquellas sensaciones que me invadían, no hacía sino alejarme de la vida y del presente. Debía atacar mis síntomas, necesitaba volver a la vida. Tras tomar conciencia de que aquello que sufría tenía nombre y reconocer que la ansiedad englobaba todos y cada uno de mis síntomas, incluida la creencia de que estaba volviéndome loco, comprendí que acababa de entrar en el justo sendero para volver a tomar el control de mi vida. Para recuperar el equilibrio que tanto ansiaba, la única solución posible era seguir investigando, esta vez, siguiendo el consejo de Fpe, cuáles eran las causas de aquella enfermedad. Cada vez lo veía todo más claro, y en breve aprendería una palabra nueva, desconocida hasta el momento, que daría más sentido a la realidad de aquellos días. 3.2. El desequilibrio y la homeostasis. Pronto descubriría que la ansiedad, o más bien mis ganas de dejarla atrás, traería consigo nuevos aprendizajes, útiles también para la vida. Averiguaría que gracias a este trastorno aprendería a conocerme mejor, a saber elegir tanto lo que me metía en el cuerpo como aquello que me rodeaba, a la vez que utilizaba herramientas y técnicas para mantener el control. También conocería palabras nuevas que me acompañarían en el camino. Una de las que más llamaron mi atención fue homeostasis, que significa conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Las páginas de aquel libro y la citada palabra me ayudaron a comprender mejor cuál era mi estado en esos momentos. Vivía básicamente en un estado de desequilibrio. En el escrito, una gráfica indicaba el nivel óptimo de homeostasis, el rango de equilibrio perfecto para el correcto funcionamiento de un ser humano. La obra explicaba también cómo utiliza nuestro cuerpo los mecanismos de regulación internos para mantenernos dentro de este equilibrio y cómo, ante factores internos como el estrés, la ansiedad, enfermedades como la depresión o agentes externos como las drogas o las fobias, ese equilibrio puede romperse. Además, insistía en que, ante estos desequilibrios, niveles más altos o más bajos del rango óptimo de homeostasis, el cuerpo humano dejaba de funcionar con normalidad, y en consecuencia, la máquina empezaba a fallar. Entre los efectos que esta desarmonía provocaba, podía estar que el corazón bombease más de lo normal, que aumentase en exceso la sudoración o que el iris se dilatase, de modo que entraba en el ojo una mayor cantidad de luz. Estos eran solo algunos de los efectos que venían provocados ante un desequilibrio químico que producía una alteración en nuestros niveles de homeostasis. No precisaba tener estudios en medicina para comprender que uno más uno hacían dos. Las cosas iban adquiriendo sentido. Tras numerosas investigaciones erróneas para intentar descubrir el problema que me afectaba, ante la posibilidad de padecer algún tipo de cáncer o enfermedad coronaria, aquel libro, aquel psicólogo y esta novedosa palabra me convencieron más que nunca de que el origen de mi particular historia era algo más básico, lógico y hasta biológico. Mi organismo, por diferentes motivos, muchos de los cuales aún tendría que descubrir, se había desequilibrado, y era esta la razón por la que funcionaba tan mal. No había nada de místico, sobrenatural o mortal en todo ese desequilibrio. Solo me faltaba conocer las razones por las que un cuerpo podía reaccionar tan negativamente, ya que, con sinceridad, no entendía por qué el mío se comportaba tan mal. Mi cabeza en teoría estaba bien, dejando a un lado algunos fragmentos de mi vida, como la experiencia con aquel examen que terminé borrando. Pero no entendía la necesidad de sudar tanto, ver tan mal, escuchar constantemente los latidos de mi corazón o convivir con aquella constante sensación de vértigo y mareos. Como exansioso, ahora puedo decirte que el secreto para superar la ansiedad no es otro sino seguir un sencillo camino, empezar por darle nombre y eliminar otras posibilidades para, a continuación, observarte y averiguar cuáles son tus motivos. Conocidos los efectos, llegarás a las causas, y te tocará entonces enfrentarlas hasta ver cómo poco a poco desaparecen de tu vida. Si te enfrentas a tus problemas, eliminarás las causas, y sin causas no habrá efectos, de modo que tus síntomas desaparecerán para siempre. Piensa en tu cuerpo como en un coche. Si el motor falla, es inútil que intentes arrancarlo a patadas o maldiciendo tu suerte. Las opciones son dos: ir al mecánico o, con paciencia, investigar y tratar las causas para encontrar la solución. Aunque te sientes bastante más perdido ante la ansiedad que ante un fallo mecánico, entender las causas y ponerles remedio es mucho más fácil que ponerse a estudiar mecánica sin tener idea. Puedes, si lo necesitas, acudir a un psicólogo, pero viendo las cosas del modo en que hoy las veo, personalmente creo que no siempre es necesario. Si en aquellos días un libro como este hubiera llegado a mis manos, habría podido superar el problema invirtiendo mucho menos tiempo, energías y malos ratos. Esta es la razón por la que decidí escribir este libro, intentar asistir a otras personas que, al igual que me sucedió a mí en su día, no ven una salida ni comprenden su situación, ayudándoles a entender que existe un modo de superar la ansiedad para siempre. Como muchas otras personas, viví el proceso y sufrí lo que hoy puedes estar padeciendo tú, y seguramente aquellos días llenen buena parte del saco de los días más difíciles de mi vida. También puedo decir que, gracias a superar este problema, me hice más fuerte. Hace ya muchos años que vivo solo a miles de kilómetros de casa, sin estar condicionado por el temor al retorno del ansia o a un posible brote. Durante mi vida, he sufrido más episodios de ansiedad. Sin embargo, tras entender lo que intento ayudarte a comprender mediante este libro, siempre he sabido que soy y seré más fuerte que la ansiedad. Si comprendes, acotas y entiendes que no hay nada extraño o metafísico en este problema, si dejas de asociar tu estado a un posible fallo o tara mental y eliminas el adjetivo débil o diferente por haber sufrido o estar sufriendo este desequilibrio, si entiendes que es algo del todo natural y observas cuáles son tus causas, llegarás a comprender que no hay nada que temer, sino mucho que aprender. Tras conocer la homeostasis, descubres que únicamente necesitas volver a estabilizar tu máquina. Pronto entenderás que eres, fuiste y serás siempre más fuerte de lo que en ocasiones hayas podido creer. La ansiedad no condicionará tu vida. Descubriendo, aceptando y acotando mi realidad, sentía que iba llegando el momento de pasar a esa acción que me devolvería el equilibrio. Necesitaba recuperar esos niveles correctos de homeostasis que me restituyeran la vida, pero antes debía entender por qué me había ocurrido a mí, cuál o cuáles eran mis errores, mis causas. Buscando en mi interior, pronto daría con el principal responsable, aquel que desataría la bomba emocional que llevaba dentro. Un cerebro desconocido y de nombre peculiar era el causante de todo. 3.3. Un cerebro con nombre de reptil. Mi cuerpo seguía comportándose de una forma extraña, aún me costaba dormir y mi vida todavía distaba mucho de aquello que, antes de conocer la ansiedad, consideraba una vida normal. Era consciente de todo, pero también sentía que estaba dando grandes pasos hacia el cambio, porque era capaz de reconocer que aquello que me ocurría tenía un nombre y unas bases científicas, y que mi vida ya no corría peligro. Todo esto consiguió tranquilizarme, y al ver aquel difícil presente de forma más positiva, mis síntomas se redujeron en gran manera y cada vez daba menos importancia a que volvieran. Aún conviviendo con la ansiedad, notaba que las cosas comenzaban a cambiar. Podía empezar a descartar el cáncer o el inminente infarto, y, más aún, eliminar mi mayor preocupación. No me estaba volviendo loco. Este primer paso me devolvió algo de calma, pero aún no tenía idea de qué hacer para erradicar la ansiedad de mi vida. Para convivir mejor con este problema, P me explicó algún que otro truco que me ayudaría a controlar mis tan temidos síntomas. Algunos los encontrarás en el capítulo Trucos del Durante. Aún así, admitir la ansiedad, aceptar mi realidad y utilizar estos trucos no sería suficiente para recuperar el equilibrio. De modo que continué investigando y atando cabos. Pronto conocería el porqué. Mi cuerpo no funcionaba del modo correcto. ¿Quién o qué era el causante de toda aquella inestabilidad en que se había convertido mi organismo? Existía información muy interesante que hablaba sobre el funcionamiento del cerebro humano, en la que se explicaba que nuestro cerebro se puede dividir en tres más pequeños, cada uno de los cuales gestiona funciones diferentes, y que entre todos ellos existía uno, el más pequeño y antiguo, que parecía estar detrás de aquel jaleo en el que me encontraba sumido, el cerebro reptiliano. A grandes rasgos, los tres pequeños cerebros que forman nuestro cerebro son el córtex o cerebro racional, que gestiona la razón y la lógica, el cerebro límbico, que gestiona las emociones y da sentido a las cosas, el cerebro reptiliano, el más interno, pequeño y seguramente desconocido de todos, que regula las funciones básicas del organismo. Su principal objetivo es nuestra supervivencia. El libro daba algunas pistas sobre la influencia del cerebro de reptil en trastornos como la ansiedad, así que concentré en ello mis investigaciones y, cuanto más conocía este cerebro, más me daba cuenta de la importancia que tenía en muchos aspectos de nuestra vida. La acción de investigar me animaba y me notaba más fuerte. Dar sentido a algo tan sin sentido, en apariencia como la ansiedad y sus síntomas, me permitía atisbar algo de luz ante tanta oscuridad. Por eso, descubrir el cerebro de reptil me devolvió la sonrisa, ya que, a partir de ese descubrimiento, todo tenía sentido. La denominación reptiliano se debe a que los reptiles fueron los primeros a los que la naturaleza dotó con un cerebro, hace más de 500 millones de años. El ser humano evolucionó y con su desarrollo su cerebro cambió y aparecieron la razón, córtex, y las emociones, sistema límbico, y en esa masa que es el cerebro actual, todo quedó unido. Como comentaba, el cerebro de reptil gestiona nuestra supervivencia controlando funciones básicas del organismo, entre ellas el flujo sanguíneo, los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo mediante mecanismos como la sudoración, el subconsciente, la digestión, el equilibrio, la vista. He querido exponer solo algunas de las funciones que gestiona este cerebro con un único propósito. Puede que mientras leías la lista ya te hayas dado cuenta del porqué, o puede que no, pero si no te has dado cuenta de nada raro, te animo a que releas la lista despacio y hagas uso de tu memoria reciente. ¿Has observado algo que haya llamado tu atención? Si tu respuesta es no, sin duda hay algo que no te permite observar bien el presente, tu ansiedad. Así que intento ayudarte. Repasa rápidamente los síntomas de la ansiedad y después vuelve a leer la lista anterior. Funciones que regula el cerebro reptiliano. ¿Te das cuenta de que existe una relación directa entre ambas listas? Esta relación se debe a una razón bastante básica. Todo empezó aquí. El cerebro de reptil fue el que dio la orden para activar y dar vida a la ansiedad en nuestro organismo. En aquel momento de mi investigación, la luz se hizo mucho mayor. Las pesadillas, los latidos del corazón, la sudoración, la vista y las funciones motoras, entre otros de los muchos síntomas, lo dejaban claro. Todo había empezado aquí. Todo tenía sentido. Había llegado el momento de entender por qué, sin aparente motivo, debía seguir conviviendo con aquellos síntomas tan desagradables. Entender por qué este antiguo cerebro había sentido la necesidad de activar una respuesta tan inquietante como la ansiedad en mi organismo. Soy de las personas que opinan que casi todo en esta vida tiene una causa, y que tal vez el mejor modo de atacar cualquier tipo de problema pasa por conocer cuáles fueron los motivos o causas que lo generaron. A este punto de la investigación había llegado, y no pensaba detenerme hasta entenderlo todo. Una almorrana, un resfriado, una alergia, que te pongan los cuernos, e incluso lo que muchos llaman buena o mala suerte, normalmente tiene una causa, un algo que provoca todo. En este caso, el desequilibrio generado por el cerebro reptiliano era el efecto de diferentes causas o motivos que pronto descubriría. Mi razonamiento básico fue algo parecido a este. Causa-efecto. Una o varias causas generaron un desequilibrio activado por mi cerebro de reptil. Este cerebro comprendió la necesidad de actuar, provocando cambios en varias funciones del organismo, lo que derivó en un desequilibrio de los niveles de homeostasis. Fue así como la ansiedad llegó a mi vida y, con toda probabilidad, también a la tuya. Me di cuenta de que para volver a recuperar la armonía, no bastaría con reconocer racionalmente que yo estaba bien y que no existía necesidad de seguir sintiendo todo aquello. Algo más interno, ese cerebro primitivo, debía comprender que era realmente así. Necesitaba demostrarle que yo había cambiado. Había llegado el momento de comprender que, sin lugar a dudas, algo dentro de mí me estaba pidiendo un cambio. En aquellos momentos creía que la causa de todos mis males había sido aquel ya pasado tontear con las drogas, que ese había sido el desencadenante. Sin embargo, pronto descubriría que era solo una de las causas, que existían muchas otras que, para recuperarme, debía empezar a tratar y mejorar. No sabía que sería la misma ansiedad la que me indicase el camino a seguir. Desde hacía semanas, tal vez meses, había comenzado a notar que mi cuerpo me obligaba a dejar de lado ciertas sustancias, como el café y algún que otro tipo de alimentos. Al igual que mi cuerpo, mi cerebro también necesitaba más calma y, de manera inconsciente, estaba llevando a cabo acciones para conseguirla. Quedaba más con la gente que me hacía sentir bien y menos con aquella que me generaba ansiedad. Frecuentaba lugares más tranquilos, hacía más ejercicio e incluso aprendí, vista la necesidad, a respirar mejor. Sin darme cuenta, al notar que el ansia influía en mi vida y ante la necesidad de volver a sentirme vivo, algo dentro de mí se estaba transformando. Sin darme cuenta, yo mismo estaba cambiando. Siempre me han apasionado los libros de suspense. Esa lógica con la que detectives, policías o diferentes personajes resolvían crímenes o desigualdades me hacía dar un sentido al uso de la inteligencia. Reconocer la intriga y ser capaz de descubrir el misterio antes de que fuese desvelado, me hacía dar buen sentido a la razón. Ante la ansiedad, disfruté del mismo modo intentando resolver el caso, un misterio que se había presentado y tenía un efecto directo en mi calidad de vida. Ayudado de mi pasión por la intriga, reconocía que iba aclarando el enigma y esto me hacía feliz. En aquellos tiempos, felizmente ansioso, reconocer pequeños logros, darme cuenta de que estaba mejorando y luchando para recuperarme, me permitía soportar mucho mejor aquellos síntomas que, aún sin comprender el motivo, querían seguir conmigo. 3.4. El motivo por el que la ansiedad llegó a tu vida. Junto a mis nuevos descubrimientos, reconocía que estaba iniciando el camino que me ayudaría a salir del problema y, aunque todavía me tocase lidiar con muchos de mis síntomas, aceptar este hecho y entender que me estaba convirtiendo en alguien responsable de su realidad, era suficiente para convivir con la ansiedad de otra manera. Comprendía y comenzaba a disfrutar de la realidad de la frase «No hay mal que por bien no venga», porque entendía que existía mucho bien por llegar. No me centraba en mis síntomas, sino que miraba más allá, pues empezaba a descubrir muchos de los beneficios que podía reportar a mi vida el hecho de comprender y superar mi problema. El motor que te ayudará a progresar es este. Reconoce cada uno de tus pasos, comprende la necesidad de cambio, valorando lo que la ansiedad quiere decirte, y, por encima de todo, siente la fuerza de tu metamorfosis, mientras disfrutas del camino y del conocimiento que esta nueva etapa trae a tu vida. La vida es un continuo aprendizaje, y una de sus grandes lecciones habla de la forma en que podemos observar un vaso. Si te esfuerzas por verlo medio lleno, así lo verás. Pero si haces lo contrario, conseguirás vaciarlo. Ser inteligente y observar los posibles beneficios te ayudará a acercarte a ellos. En caso contrario, seguirás echando la culpa a la existencia hasta que te des cuenta de que la vida no va a cambiar si tú no cambias. Cuanto antes lo entiendas, más pronto te pondrás a trabajar para conseguirlo y antes mejorarán las cosas. Siguiendo con mi nuevo planteamiento, veía interesante observar cómo funcionaba este cerebro desconocido para mí. Su principal misión es la de mantenernos vivos. Por ello, para sobrevivir, gestiona nuestras funciones vitales permitiéndonos reaccionar ante posibles amenazas. Su respuesta no pide ayuda a los otros dos cerebros auxiliares. No pregunta a nuestra lógica, pues tiene la suya propia. Cuando sus indicadores dan la voz de alarma, el cerebro reptiliano, sin necesidad de pensarlo dos veces, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Para comprender la lógica de su funcionamiento, debemos retroceder en el tiempo muchos millones de años. Sabemos que el ser humano lleva cientos de millones de años en la Tierra y que su evolución, como la de cualquier otro ser vivo, es gradual. Así pues, entendemos que en términos de evolución biológica, las cosas llevan su tiempo. Poniéndonos en situación respecto al ser humano, el problema estriba en que ha habido cambios tan vertiginosos en la historia de la humanidad que algunos órganos no han evolucionado a la misma velocidad. Si en las jirafas el cuello ha ido creciendo milímetro a milímetro cada cientos de años, es de suponer que para el ser humano la evolución requeriría la misma progresión en el tiempo. No obstante, no siempre ha sido así. La realidad del hombre es bien distinta, ya que su entorno ha evolucionado más en los últimos 100 años que en los 35 millones que lleva sobre la Tierra. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que la vida como tal se ha desarrollado de un modo mucho más vertiginoso y rápido que nuestro organismo, y, por consiguiente, es fácil comprender por qué hoy en día el cerebro reptiliano no es capaz de distinguir entre el ataque de un león hambriento o, por poner un ejemplo actual, la pérdida del puesto de trabajo. Este cerebro, ante un cambio que interpreta como peligroso, reacciona, y una de estas respuestas es la ansiedad. La sensación de peligro que antes podía venir causada por el ataque de un tigre o un rinoceronte, ahora pueden propiciarla cosas tan simples y poco peligrosas, al menos para nuestra integridad física, como un cambio de entorno, de trabajo, un despido o la pérdida de un ser querido. Por esta razón, el cambio es el principal de los motivos por el cual surge y nace la ansiedad en las personas. El cerebro de reptil es tan antiguo que ante algunas circunstancias todavía razona como lo hacía millones de años atrás, aunque las circunstancias, a día de hoy, sean totalmente diferentes. Es una realidad en nuestro presente que, debido a causas que nada tienen que ver con nuestra verdadera supervivencia, nuestro cerebro reacciona como si así fuese, y, al sentirse en peligro, actúa desencadenando en su respuesta trastornos tan comunes como la ansiedad o el estrés, las denominadas enfermedades del siglo XXI. Tenemos que aprender a valorar las cosas por lo que realmente son, y así, desde la razón, no enviar información equivocada a elementos tan primitivos como el cerebro reptiliano. Si hacemos uso de la frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, puede que realidades como la ansiedad presenten bases mucho más sólidas y con sentido de lo que nos imaginamos. Puede incluso que seamos nosotros mismos quienes, sin darnos cuenta, enviemos indicadores de peligro a nuestro cerebro de reptil, invitándolo a darnos un fuerte toque de atención. Si taladramos nuestra mente con peligros inminentes, nuestro organismo, lo queramos o no, reacciona. El cerebro reptiliano entiende solo dos maneras de actuar: atacar o huir. Si comprendemos que este cerebro, debido a su evolución, asocia más el peligro al ataque de un tigre que a un cambio de trabajo, entenderemos que su reacción más común sea aumentar la tasa cardíaca bombeando más sangre al corazón para contar con más energía ante la posibilidad de respuesta, bien en ataque o en defensa. Acelerar la respiración para oxigenar los músculos y permitirnos, por ejemplo, echar a correr. Contraer los músculos para prepararnos para la acción. Dilatar nuestro iris para que, al entrar más luz, podamos ver mejor y observar, por ejemplo, distintas posibilidades o lugares de huida. Incrementar la sudoración de forma constante para mantener la temperatura interna en el caso de que las circunstancias lo requieran. Y muchas otras acciones, como, por ejemplo, hacerse encima las necesidades. Todas estas reacciones tienen una única misión: sobrevivir ante un peligro físico. Ahora bien, de no existir este peligro, amanece una crisis de pánico que, si no es comprendida y aceptada por lo que es, fácilmente derivará en un síndrome de ansiedad y se quedará mucho tiempo a nuestro lado. Con ejemplos así, todo quedaba claro. Mi prehistórico cerebro había provocado estos y otros cambios en mi organismo, y mi razón, al no comprender dicho cambio cuando surgió, no hizo más que mantener en mí ese estado de alerta. La ansiedad y todos sus síntomas. De algún modo, a mi primitiva cesera le habían llegado indicadores que le hacían sentir que mi vida corría peligro, y había actuado del único modo que sabe hacerlo, haciendo saltar la alarma y modificando las funciones vitales para prepararse para las dos únicas posibilidades que comprende, el ataque o la huida. Aunque yo no identificara ni reconociese que mi vida corría peligro, mi cerebro de reptil había entendido lo contrario. Por eso, entre otras cosas, no desaparecían los síntomas. Por eso yo no había considerado hasta ese momento la necesidad de que la ansiedad llegase a mi vida y quisiera continuar en ella. Conociendo el modo de actuar de este órgano, sabiendo que es independiente del córtex, la razón, y siendo muy consciente de que mi razón no había advertido tal necesidad, aunque seguramente había enviado muchas señales al cerebro de reptil, acababa de comprender que era imposible eliminar mis síntomas y volver al tan ansiado equilibrio si hacía uso exclusivo de la lógica. A este cerebro poco le importaba lo que yo pensase o que le asegurara que jamás volvería a hacer ciertas cosas. Este órgano milenario necesitaba sentirlo. No bastaba con pensar, necesitaba actuar, y el cambio tenía que ser real y duradero. Comprender cuáles eran los motivos y razones de alarma que habían llegado a mi inteligencia de reptil y tratar cada uno de ellos sería la solución. Evitarlo no servía de nada. Es más, no solo no eliminaría aquellos insufribles síntomas, sino que, en caso de conseguirlo sin enfrentarme a este mensaje, la ansiedad o el miedo a que reapareciese podría determinar gran parte del resto de mi vida. Consideraba que evitando la ansiedad condicionaría mi futuro, así que la respuesta posible no era huir, sino luchar. Solo un cambio real me devolvería el equilibrio para disfrutar de una vida plena sin síntomas condicionantes. Llegaba el momento de orientar mis acciones a poner fin a este duelo. Tocaba pensar, ¿qué se necesita para ganar esta guerra? ¿Qué hace falta para luchar y ganar? La respuesta era obvia. Para ganar luchando, necesitaba armas. Pero, ¿qué armas me ayudarían a derrotar ese peligro que mi cerebro de reptil había observado en mi vida? ¿Cómo podría luchar por una vida mejor, más sana y acorde con uno mismo? Con las únicas herramientas que permiten superar cualquier tipo de duelo, nuestras propias capacidades. De esto trataría el resto del camino, de recuperar valores y aptitudes que siempre existieron dentro de nosotros mismos. Por uno o varios motivos, a veces nos alejamos del camino, de nuestra esencia verdadera, porque llevamos una vida que tal vez tenga muy poco o nada que ver con la que deberíamos llevar, y la ansiedad se presenta para que cambiemos ese rumbo. Mis síntomas indicarían los cambios a realizar para sacar a la luz esas herramientas que me ayudarían a ganar la batalla. Incrementando mi seguridad y siendo el responsable de mi realidad, recuperaría el tan ansiado equilibrio. Este sería el mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Esta vez no bastaba con creer. Necesitaba demostrármelo, pues sabía que en la naturaleza existían elementos tan impetuosos que el uso exclusivo de la razón no les causaba ningún efecto. Hace varios años viví un claro ejemplo de ello. Durante mi etapa en Roma, una noche como cualquier otra, llegó el momento de irse a dormir. Parecía una noche totalmente normal, pero iba a ser muy distinta a las que había vivido hasta la fecha. En medio de mis sueños, algo me despertó. Una fuerza desconocida comenzó a empujar mi cama de un lado a otro de la habitación en la que me encontraba. La fuerza era tan descomunal que no le bastó con zarandearme a mí. También lo hizo con todo cuanto me rodeaba. Ante un suceso tan paranormal, me froté varias veces los ojos hasta que, con una extraña sensación difícil de describir, los abrí y me di cuenta de que no se trataba de un sueño. La razón me decía que alguno de mis compañeros de piso podía estar detrás de todo, pero dirigiendo la vista en todas las direcciones, advertí que allí no había nadie, que estaba completamente solo. Era una realidad bastante estrambótica. Mi cama y yo nos movíamos de un lado a otro sin existir fuerza alguna, visible o conocida, responsable de todo aquello. La lógica se valió entonces de mis recuerdos y me presentó una secuencia de imágenes, fragmentos de una película que había visto años atrás, El Exorcista. Muerto de miedo, salté del colchón para escapar de mi habitación. Desconocía que la realidad fuera de mi estancia iba a ser todavía más extraordinaria. En el pasillo al que daba la puerta, encontré al resto de mis compañeros de piso, algo raro a esas horas, aunque lo realmente extraño no era que estuviesen allí, sino la postura de cada uno de ellos. Al igual que yo, habían abandonado sus dormitorios y se encontraban junto a mí, en una posición similar a la de un surfista, cabalgando una gran ola. Pero en esta insólita escena, la tabla era el pasillo y aquellas olas y su vaivén, el piso en el que nos encontrábamos. Pronto, de un modo impulsivo, yo también empezaría a surfear, hasta que, aún sin comprender nada de lo que ocurría, a uno de mis compañeros se le encendió la bombilla y pronunció una frase. Consciente del movimiento y de nuestro posible final, gritó «Ultramont». Al oír aquello, me quedé de piedra y, asociando ideas, lo primero que me vino a la cabeza fue el viento de Tramontana. Esa ocurrencia me dio algo de paz, aunque no podía entender cómo en Italia podían existir vientos tan fuertes, capaces de mover una casa entera. En cualquier caso, pensándolo bien, si todo era debido a un viento, mi vida no corría peligro. Segundos más tarde, todo volvió a la calma, y, conversando con mis compañeros, me comentaron que la frase que había oído no era «Ultramont», sino «Uterremont», terremoto, pronunciado con acento pugliés, de la región italiana de Apulia. Tardé varios minutos en darme cuenta de que acababa de vivir mi primera experiencia con un terremoto, uno de los más fuertes y letales de los últimos tiempos en Italia. Aquel seísmo descomunal devastó la zona de Apulia. Fue tan intenso que literalmente hizo temblar y tambalearse edificios, entre ellos el mío, a más de 150 kilómetros de su epicentro, en la ciudad de Roma. Ante el terremoto, mis compañeros y yo adoptamos diferentes respuestas. Mientras unos decidieron esperar en casa a que pasara, otros, entre los que yo me encontraba, preferimos salir y dirigirnos a un lugar más seguro, esperando que no tuviese lugar una réplica. Yo no entendía de terremotos, pero mis amigos sí, y me comentaron que normalmente el terremoto más fuerte se produce tras una primera llamada de atención. Por miedo a que pudiese derrumbarse el edificio, un compañero y yo decidimos dejar la casa y acercarnos a un parque que no quedaba lejos. De madrugada, tras un paseo de poco más de media hora, viendo que nada ocurría, volvimos a casa. Parecía que todo había pasado, y por fortuna, así fue. Ante ciertas fuerzas de la naturaleza, las opciones son siempre las mismas: atacar o huir. A veces, nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de respuesta. Por suerte, en aquella ocasión no me fue necesaria, pero en Apulia, muchas personas se salvaron gracias a su capacidad de reacción. Este ejemplo me ayuda a comprender que la ansiedad, un terremoto interno generado por nuestro cerebro de reptil, también necesita de una respuesta, la nuestra. Es muy probable que con el tiempo se den otras réplicas, y, para estar preparados, debemos comprender el mensaje que trae consigo la ansiedad y actuar en consecuencia. Tras comprender los detalles del cerebro de reptil y con ello los motivos por los que la ansiedad había llegado a mi vida, fui consciente de los pasos a seguir y debía empezar por eliminar la excesiva preocupación que nublaba todo para orientar mis pensamientos hacia su solución, no hacia el problema. 3.5. Las preocupaciones de tu mente. El secreto para descartar el cáncer o cualquier otra enfermedad terminal diferente de la ansiedad lo descubrí al darme cuenta de que mis síntomas eran directamente proporcionales a las preocupaciones que sentía. El cerebro de reptil, a raíz de situaciones conocidas y otras que aún debería descubrir, había desencadenado todo ese jaleo interno que da título a este libro. Lo que no llegué a entender hasta que comencé a observarme fue la importancia que tenía el modo en que me concentraba en mis síntomas. Cuanto más valor diese a la ansiedad y a lo que me hacía sentir, más se fortalecía. A más preocupación y miedo, más fuertes eran los síntomas que sentía. Esto me ayudó a entender que mi problema no se debía a otra cosa distinta de lo diagnosticado. Mi vida no corría peligro, pues, ¿qué enfermedad física aumenta de un modo directo la preocupación? Sin lugar a dudas, podía contestar a esta pregunta afirmando que no existía ninguna. Entender y aceptar la ansiedad, comprendiendo que tu vida no corre peligro, eliminará tu hipocondría, tal vez el mejor aliado de la ansiedad, y el peor enemigo para recuperar tu equilibrio. Cuando acepté que padecía ansiedad, descubrí que los síntomas eran directamente proporcionales a mis preocupaciones focalizadas en ellos. Cuanto más me centraba en aquello que los síntomas me hacían sentir, más aumentaban estos. En consecuencia, consideré un cambio de mentalidad. Si la ansiedad no iba a matarme, pues no provocaría un inminente ataque al corazón, ni me volvería loco, y era difícil que cayese al suelo a causa de un mareo. ¿Por qué darle tanto valor? ¿Para qué preocuparme y condicionar mi vida? ¿De qué me servía centrarme en unos síntomas que no acabarían conmigo? La realidad era mucho más sencilla. Ante los síntomas de la ansiedad, preocuparse no servía de nada. Consciente de ello, comencé a convivir de un modo diferente con aquella situación. Cuando se manifestaba la ansiedad, asociaba esas sensaciones a diferentes situaciones que podían provocarla, sin considerar su existencia como algo preocupante. Estaba aprendiendo a relativizar. Hemos visto que algunos de los síntomas que acompañan a la ansiedad son sensación de ahogo, asfixia, palpitaciones, sudoración, tensión muscular, sequedad de boca, bloqueos mentales, sensación de irrealidad, confusión, problemas para conciliar el sueño. Nos invade la apatía y tenemos hasta ganas de llorar. Nuestra cabeza se convierte en una lavadora que centrifuga pensamientos sin orden ni sentido. Las reflexiones se repiten, se agolpan, te cuestionan, te previenen, te amenazan, te hacen sentir que eres un desecho y que no eres capaz de retomar el control de tu vida. En resumen, nos abruma la preocupación y esta preocupación no nos deja vivir. Es hora de respirar, tomarse un momento de calma y encontrar el modo de ganarle la partida a la ansiedad. Debemos recuperar el control. En el capítulo Trucos del Durante, explicaré algunos de los trucos que utilicé para eliminar o reducir la preocupación con que la ansiedad llenaba mi vida. Lo creas o no, tú puedes elegir los pensamientos y emociones que te convertirán en alguien con recursos. Tú tienes la capacidad de elegir y participar activamente en tu vida, y en cuanto empieces a actuar, lo comprobarás. Voy a contarte un episodio que quizá explique con claridad la importancia de actuar, dejando a un lado la preocupación. Una gran lección que puede resumirse así. Si quieres vivir una experiencia que te acerque a la vida y sientes que la indecisión o el miedo te acercan a la locura, no lo pienses más. Da los pasos que tengas que dar y vívela. El episodio trata de un salto en parapente con el que decidí afrontar una de mis mayores fobias, el vértigo. Durante los que serían mis últimos años en la capital italiana, me tocó sufrir de desamor, una experiencia que desconocía en gran medida. Aquel duelo me dejó bastante tocado. Me sentía totalmente bloqueado y había perdido ilusión por la vida, buscando salir del gran bloqueo mental en el que me encontraba ante la incapacidad de aceptar la pérdida de alguien que había decidido seguir otro camino. Sentí la necesidad de encontrar soluciones drásticas que me ayudasen a cambiar de perspectiva. Pocos días antes, mi hermano había realizado un salto en parapente con mi cuñado. Yo había sido invitado, pero como no pude acompañarlos debido a la distancia geográfica que nos separaba, me animé a probarlo. Necesitaba sentir algo distinto a ese dolor que gobernaba mis días, y el parapente podía ser una buena opción. Hablé sobre ello con mi gran amigo Caruso, y, por fortuna, días más tarde me dijo que conocía dónde podíamos realizar esta actividad cerca de Roma. Necesitaba hacer cualquier cosa que me ayudase a salir de aquel estado de apatía, y sabía por experiencia que la mejor terapia era un buen ataque. Enfrentarme con alguno de mis miedos sería mi mejor medicina, así que, decidido, junto a Caruso y otro gran amigo nuestro llamado Roberto, que se uniría a última hora, organizamos todo lo necesario para afrontar aquel gran, novedoso y terapéutico salto. Puedo parecer una persona rara, pero cuando peor me siento o me he sentido en la vida, renace en mí la necesidad de vivir experiencias extraordinarias. Tal vez la causa esté en la intención de acercarte a la vida cuando sientes que te alejas de ella. Y en aquellos momentos, un buen modo de volver a sentirme vivo podía ser, ¿por qué no?, lograr un imposible, intentar volar en parapente. El día del salto, mientras subíamos la montaña en una furgoneta junto a los monitores y los trastos que nos harían de alas, me di cuenta de aquello a lo que me iba a enfrentar. Hasta el momento, había sido incapaz de apoyarme con tranquilidad en la barandilla de la terraza de un tercer piso, y, según nos comentaban durante el ascenso a aquella enorme montaña, el vuelo comenzaría a una altura de más de 1000 metros. Mientras subíamos, empecé a ser consciente de que en pocos minutos iba a vivir una experiencia que, de no haber sido por aquella depresión que me tenía atrapado, seguramente jamás hubiera vivido. El mensaje que quiero transmitir, el que aprendí durante aquella situación, lo comprendí en el periodo que va desde el momento que sabes que vas a enfrentarte al reto y hasta el instante en que, de hecho, empiezas a actuar. Los intervalos que se suceden entre la espera y la acción, la maniobra que te acercará a aquello que reconoces que necesitas vivir. Llegados a la cumbre, el monitor con el que realizaríamos el vuelo nos preguntó cuál sería el orden para empezar a correr. Como todos teníamos miedo y yo me conocía demasiado bien, elegí ser el primero ya que sabía que, de no ser así, posiblemente me echase atrás en el último momento. Mis amigos aceptaron, así que, aterrado y sin comprender del todo por qué me había adentrado en aquella nueva locura, me preparé para tan temida pirueta. Cuando hablábamos del cerebro reptiliano, comentábamos que las opciones ante un posible ataque a nuestra supervivencia eran dos: luchar o huir. Frente al reto, nuestro cuerpo reacciona de un modo automático. Yo sabía que una de las reacciones ante la posibilidad de huida era hacerse las necesidades encima y bloquearse, y en aquellos momentos sentí que igual estaba a punto de suceder. El propósito del organismo cuando da la orden de cagarse encima es conseguir que olamos tan mal que el tigre o león que nuestro primitivo cerebro considera una amenaza nos suponga venenosos o incluso, dependiendo del olor, putrefactos, y desista de atacar. En aquellos minutos de espera, mi reacción fue bastante parecida. Mis amigos me sacaron una foto en la que se aprecia por mi expresión que me estaba cagando de miedo, aunque no literalmente. Con cara de pánico, me dirigí a la ladera desde la que, en pocos minutos, comenzaría mi vuelo. Una vez allí, tocaba esperar, ya que el salto lo llevaba a cabo el monitor de una escuela de parapente, y ese día había clases. Delante de mí y a más de 1000 metros de altura, diferentes aprendices se disponían a dar el salto, pero, a diferencia de mí, ellos iban solos. Mientras me indicaban cómo debía correr y moverme y cuándo debería comenzar a hacerlo, esperábamos a que los principiantes, bastante avanzados si tenemos en cuenta la altura a la que se encontraban, realizasen sus saltos, con la desgraciada fortuna de que uno de ellos realizó un mal vuelo y se temió lo peor. Tras darme cuenta de lo que había sucedido, mi cerebro empezó a trabajar solo. Comprendí que podía morir, y en mi cabeza comenzaron a sucederse diferentes posibilidades en forma de imágenes, cada cual más catastrófica. En mi mente parecía reproducirse un capítulo de la serie Mil Maneras de Morir, donde aparecía siempre yo, mi parapente y el paisaje en el que me encontraba. Por suerte, al cabo de unos minutos, antes de que yo realizase el salto, Encontraron a aquel chaval sin haber sufrido rasguño alguno y colgado entre los árboles. La noticia me alivió bastante, pero el sosiego duró poco. Tras una broma del monitor, mi preocupación aumentó. Bromeando, la expresión de mi cara daba pie. Junto a mis amigos, el instructor explicó cómo en una ocasión, a unos 50 metros de altura antes de llegar al suelo, en el momento en que te preparas para el aterrizaje, un monitor soltó a un chaval, como podría ser yo en breve, directamente al vacío. No le habían atado bien los arneses y el inocente cayó en picado. Desde esa altura, no es difícil comprender cómo había terminado todo. Como has podido imaginar, no sobrevivió. Tras esta anécdota que, después de mi hazaña, descubriría que era broma, volvieron a sucederse más imágenes en mi mente, tantas y tan apocalípticas que mi cabeza era un completo caos. Acompañado de estos pensamientos, mi monitor me indicó que había llegado el momento. Tocaba prepararse para el salto. Me aseguré de que ataban bien mis arneses preguntando las veces que consideré oportunas, y, una vez seguro, nos dispusimos a saltar. Sabiendo que llegaba la hora y convencido de querer vivir al 100% lo que iba a ocurrir, como por arte de magia, decidí eliminar las preocupaciones de mi mente para centrarme en lo que ocupaba mi presente. No había vuelta atrás. Unos 50 metros separaban la seguridad de pisar tierra contra la incertidumbre de saltar al vacío. Lo único que podía y debía hacer, esperando que aquello que no dependía de mí no fallase, era correr lo mejor que sabía en cuanto me lo indicase mi instructor, piloto, ángel de la guarda y salvavidas. Reconociendo que no había más opción que aquella, me relajé y me preparé para la acción. Pronto disfrutaría de mi mejor carrera e iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos. Y así fue. Corrí y corrí hasta que ya no quedaba suelo, momento en que finalmente descubrí el tan temido y asombroso vacío. Sobreviví, y aquella acrobacia se convertiría en una de las más singulares experiencias de mi vida. Una práctica que volveré a realizar en cuanto sienta la necesidad. No superé el vértigo, pero sí afronté uno de mis miedos, a la vez que reconocí que muchas veces, en la vida, las preocupaciones no son otra cosa que imaginaciones nuestras, fantasías que casi siempre nos sirven de pretexto para no experimentar algo que, como aquel salto, queremos o sentimos necesario vivir. Es preciso superar la ficción que nos plantea nuestro cerebro en forma de excusas ante cualquier desafío. La ansiedad es un desafío para el que no existen excusas, así que no te engañes. Elimina tus "no puedo" y empieza a creer en ti y en cada paso que das hacia tu recuperación. Cuando se plantea un reto en nuestra vida, normalmente el cerebro trata de hacernos ver las peores consecuencias posibles, excusas para mantenernos en esa zona segura y conocida, nuestro espacio de confort, un lugar monótono en el que muchas veces podemos sentirnos muertos en vida. Sin embargo, es en esos momentos cuando más fuertes debemos sentirnos, cuando más debemos luchar por eliminar límites imaginarios en nuestra realidad. Evolucionar supone un cambio, pues evolucionar, como saltar, exige dejar a un lado las excusas. Debemos ponernos manos a la obra para dirigirnos hacia aquello que realmente queremos o necesitamos vivir. Y aún con más fuerza, cuando sentimos que la palabra ilusión se ha convertido en un lejano recuerdo. Ante la ansiedad, debemos hacer lo mismo. Es momento de eliminar cualquier excusa. A estas alturas, sabes cuál es el camino. Conoces las causas por las que los síntomas llegaron a tu vida y únicamente te falta dar el salto para volver a la vida. Del mismo modo que me sucedió a mí, puede que te asalten dudas y la preocupación te frene, pero necesitas hacer lo contrario y convencerte de que dispones de todo lo necesario. Una vez sientas y creas en que tu cambio es posible, la felicidad te acompañará día tras día. Sentir que has dado el primer paso para recuperar el equilibrio te dará la fuerza necesaria para disfrutar del resto del camino. Esta es la realidad de la vida. Si quieres, puedes. Lo mejor y lo peor de la ansiedad es que, conviviendo con ella, no deja lugar a medias tintas. Sus, en ocasiones, insufribles síntomas y la dificultad de llevar una vida normal la convierten en algo insoportable, si bien es esa dificultad la que a veces nos ayuda a superarla, ya que no queda más remedio que luchar contra eso que sientes para recuperar poco a poco tu tan ansiado equilibrio. Lamentarse, posponerlo o evitarlo no sirve de nada. Una de las grandes verdades del trastorno del que nos ocupamos es que, cuanto antes pasas a la acción, antes desaparecen sus síntomas. El simple hecho de convencerte de que es así, de reconocer que estás adoptando una mentalidad luchadora hace que disminuyan. Si aún no lo crees, haz tú mismo la prueba. Como te explicaba al iniciar este libro, lo importante es que empieces a trabajar en ti. De nada sirve que aceptes la teoría si no la pones en práctica. Tu cerebro reptiliano es más listo que tú, y ya hemos visto que, en ocasiones, la razón por sí sola no sirve de nada. Para eliminar la preocupación de tu vida, debes relativizar los síntomas, entendiendo que la ansiedad no es una enfermedad terminal y que sus dolencias son tan fuertes o débiles como tú. Desde tu preocupación, decidas sentirlas. Si empiezas a verla como un mal menor que ha llegado a tu vida para obtener un bien mucho más preciado, y aceptas que puedes convivir con sus síntomas sin hacerles demasiado caso mientras trabajas para eliminar los motivos que los originaron, si relativizas tu ansiedad y te observas mejor, conseguirás relajarte en situaciones en las que antes perdías el control, y, al igual que tu ansia, los síntomas empezarán a mermar. Mientras te observas y preparas, te asaltarán las preocupaciones, las excusas y la duda. Tendrás que eliminarlas poco a poco, ya que ahora mismo son tu peor enemigo y, lo que es aún peor, no sirven de nada. Piensa en tus síntomas como en un indicador que te dice cuáles son las mejoras que tu vida quiere para ti y deja de preocuparte. Céntrate en tu cambio, en cada pequeño paso adelante y, una vez que vayas comprendiendo lo que la ansiedad quiere decirte y te enfoques en superarla, verás que tus síntomas desaparecen y eres capaz de disfrutar del resto del camino, de una vida mejor de lo que habías imaginado. 3.6. Acepta y descarta. Tu vida empezará a cambiar. Existe un antes y un después en la convivencia con este trastorno, un momento que llega en cuanto aceptas que no padeces nada diferente a la ansiedad. En el mismo momento que descartes otras posibilidades, tus síntomas empezarán a disminuir, tu vida cambiará y te sentirás mucho mejor. Asumir la ansiedad no quiere decir resignarse a padecerla. Aceptarla significa comprender cuál es tu verdadero problema y entender, en consecuencia, cuál es tu verdadero remedio. Es decir, ser consciente de que posees la fórmula. Tú eres tu propia medicina. Como observé en su momento y pude corroborar una vez recuperada la calma, la ansiedad en sí no es mala. El problema de la ansiedad radica en nuestra excesiva preocupación y temor a lo desconocido. Si en cuanto llegó a tu vida hubieses aceptado la naturaleza del problema y no hubieses dado más valor del necesario a cada uno de sus síntomas, te aseguro que la intensidad y duración de estos no habrían tenido nada que ver con lo que has padecido o puedes estar sufriendo en estos momentos. La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Es sinónimo de angustia y preocupación ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Es la anticipación temerosa de un peligro inminente, acompañada de síntomas físicos en cualquier región de nuestra geografía corporal, que da lugar al presentimiento de que algo grave nos va a ocurrir. Lo creas o no, es inconcebible la vida sin ansiedad. En cierto grado, está presente en nuestra vida a diario. Existe una ansia normal, ligada a las situaciones que vivimos, que cumple una función adaptativa y prepara al individuo para la ejecución de tareas o lo alerta frente a posibles amenazas. Y existe otra, llamada ansiedad patológica, que, lejos de ayudarnos en la vida, nos la complica y da lugar a cambios bioquímicos y funcionales en nuestro organismo. Si cuando la ansiedad patológica se presenta en nuestra vida, la aceptamos, entendemos cuáles son los pasos a seguir y nos ponemos a trabajar para llevar a cabo una mutación, los síntomas desaparecerán con rapidez. Podemos entender este paso como el primero y necesario para reducir sus síntomas. Una vez seas consciente realmente de ello, te darás cuenta de que te sientes mejor para, desde aquí, iniciar el camino hacia la recuperación. Imagina que tienes una pequeña lancha y has salido a navegar cuando, cerca del puerto, te topas con un gran tiburón blanco que, movido por la curiosidad, se ha acercado a pocos metros de ti. Seguramente te asaltará el miedo, intentarás buscar una solución a tu problema y te darás cuenta de que no sirve cualquiera. Soluciones hay millones, pero saltar de tu lancha y pretender ahuyentar al tiburón a puñetazos es quizá la peor. Si tratáramos la ansiedad sin aceptarla, convencidos de padecer otras enfermedades, estaríamos haciendo lo mismo. Estaríamos entrando en el terreno del tiburón, utilizando herramientas que, lejos de dañarlo, lo hacen más fuerte mientras tú te debilitas. Ha llegado el momento de aceptarlo, de comenzar a caminar por el camino justo, el único que te puede devolver la calma que necesitas. Partiendo de la base de que has aceptado que padeces ansiedad intentaré ayudarte a descubrir cuáles son tus motivos, aquellos que han inducido a aquel anticuado cerebro de nombre singular a dar la voz de alarma, provocando que la ansiedad se presentase en nuestras vidas. Acéptalo, únicamente sufres ansiedad, no padeces nada más. Sonríe, porque pronto descubrirás que, aceptando el problema, superarlo es mucho más sencillo de lo que creías. Cuarta, escucha lo que la ansiedad quiere decirte. Tras las distintas revelaciones que sucedieron a mis investigaciones, empecé a reconocer que las causas, los motivos por los que aquella enfermedad llegó y perduraba en mi vida, estaban dentro de mí. Un antiguo cerebro había hecho saltar las alarmas, y de no empezar a reconocer cuáles eran mis motivos y tratar de cambiar mi forma de reaccionar ante ellos, nada iba a mejorar. Sabía que no quería vivir condicionado por la ansiedad, así que llegué a la conclusión de que tocaba mirar hacia adentro. Había llegado el momento de conocerme mejor. Investigando más a fondo nuestro cerebro de reptil, descubrí que, con la meta puesta en la supervivencia, este órgano era capaz de generar no solo enfermedades como la depresión, el estrés o la ansiedad, sino también muchas otras. Para este cerebro, la ausencia de ilusión ante la vida, el aburrimiento crónico o el sentir que la persona en la que reside sigue un camino contrario a sus ideales o a sus posibilidades, son motivos suficientes para darnos un toque en forma de enfermedad. A este cerebro le cuesta más el deber mantener un estado continuo de alerta que decir basta y dejar de funcionar. La ansiedad es solo una de las formas en las que este cerebro emite sus órdenes al percibir señales de alerta, tal vez una de las más leves, un primer aviso que intenta ayudarnos a que nos situemos en el camino justo. En aquellos momentos me ilusionaba estar descifrando y comprendiendo cuáles eran los motivos que habían disgustado tanto a esta inteligencia con nombre de reptil, los mismos que habían introducido la ansiedad a mi vida. Entendía que mi organismo estaba sufriendo y sentía peligrar su propia supervivencia, y esto bastaba para reconocer que el camino que llevaba no era el correcto. Cuando pierdes el rumbo y empiezas a ir en contra de la vida, esta te manda señales para que cambies. En este punto tienes dos opciones: hacerles caso y cambiar, o ignorarlas y seguir viviendo como si nada ocurriese. El problema de tomar esta segunda opción es que no puedes ir en contra de la vida eternamente. Si ignoras sus avisos durante mucho tiempo, te dará un toque de atención tan fuerte que no tendrás más remedio que pararte a escuchar. Había llegado el momento de cambiar de perspectiva, comprender aquello que me perjudicaba y, a partir de aquí, comenzar a mejorarme. La ansiedad no te deja opciones. Si quieres combatir sus síntomas, tienes que hacer algo al respecto, ya que, de lo contrario, nada va a cambiar. Cuando te des cuenta de esto, cuando combatas esta enfermedad con el verdadero sentido y la verdadera motivación, que no es otra que mejorar tu calidad de vida, mejorándote como persona, comenzarás, al igual que yo, a sentirte mejor. Puede que mejor incluso de lo que te sentías antes de haber conocido esta enfermedad. Comprender la ansiedad, combatirla e ir superándote poco a poco te hará no solo más fuerte, sino también mejor persona y te proporcionará más recursos ante la vida. La misión de tu cerebro de reptil es ayudarte a evolucionar, ayudarte a comprender que estás siguiendo un camino que te aleja de tu felicidad, de la vida que, si de verdad quieres, puedes elegir vivir. Tras conocer las causas, los efectos y los actores del camino que comenzaba a emprender, había llegado el momento de realizar el ejercicio más importante y tal vez más complicado de todos: conocerme mejor a mí mismo. Estudia tus motivos, elimina aquello que no te sirva, descarta, prueba, cambia. Ayúdate de los trucos que consideres necesarios, corre, respira, lucha por tener momentos de calma, selecciona mejor tus amistades, tus lugares, tus situaciones. Define tus intereses, prueba y haz cosas distintas. Deja a un lado la monotonía. Acciones existen muchas, y eres tú quien debe buscar aquellas que te hagan sentir mejor y te acerquen más a la vida. En el camino que había decidido emprender, tocaba pasar a la acción, y el mejor modo era redescubrir y sacar a la luz esa fuerza interior que todos llevamos dentro. Si vuelves a leer la frase con que comienza este capítulo, te darás cuenta de lo que estoy hablando. Y empecé a librarme de todo lo que no era saludable: situaciones, personas, gustos y cosas. Lo llamaron egoísmo, yo lo llamé amor propio. Hay una medicina para la ansiedad, una cura que no encontrarás en ninguna farmacia, ya que está y siempre ha estado dentro de ti mismo. Sin duda habrás oído hablar de ella. Se llama amor propio. Como pronto descubriremos en el siguiente capítulo, todas las acciones que emprenderemos se basan en reducir las sensaciones generadas por la ansiedad, por lo que los síntomas serán la brújula que nos indica el camino. Debemos aprender a ser selectivos en nuestra vida, saber qué queremos y de qué queremos rodearnos, comprender qué nos hace mejores y más felices y dejar todo aquello que no va con nosotros. Debemos recuperar nuestra autoestima para, mientras trabajamos en ello, darnos cuenta de que a nuestro alrededor el mundo también cambia. Si tienes ansiedad y, por poner un ejemplo, te pasas con el café o con la marihuana, es fácil que sientas que tus vértigos crecen, la taquicardia aumenta y cada vez te encuentras peor. La ansiedad te está avisando que haces algo que te perjudica y, una vez lo dejes, empezarás a sentirte mejor. Lo mismo pasa con nuestro entorno, personas o estilo de vida. Los síntomas de la ansiedad son la alerta que indica el camino del cambio, que nos ayudará a recuperar nuestro amor propio. En cuanto actúes ante ellos, te darás cuenta de que te comienzas a conocer mejor a ti mismo, de que empiezas a luchar para mejorar tu calidad de vida. Reducir y eliminar los síntomas de la ansiedad es una tarea tan simple como hacer aquello que la vida quiere para ti y dejar de hacer lo que no necesitas y te aleja de tu esencia. Puedes afrontar el problema poco a poco o de un modo directo. Reconocer los motivos que te afectan, el porqué de tus sensaciones, es combatirla cara a cara. Es escuchar aquello que la ansiedad quiere decirte. Existirán factores externos, como el café, las drogas, tu ambiente, trabajo, economía o condición, e internos, pensamientos, emociones o un estilo de vida sedentaria que hicieron llegar la ansiedad a tu vida, factores que, de no tratarlos, harán que ésta se mantenga. En mi caso, en aquel camino que comenzaba a seguir, advertí que eran varios los frentes que debía atacar, observándome, intentando tal vez por primera vez, gracias a la ansiedad, conocerme, debía reconocer sin más cuáles eran mis causas. En el instante en que descubrí aquel extraño cerebro de reptil, comprendí que las drogas podían tener algo que ver. Pero una vez aceptado el mensaje que la ansiedad trajo a mi vida, me di cuenta de que había muchas otras causas por las que mi vida no iba del todo bien. Consciente de todo esto, comencé a examinarme, a estudiar los efectos de mis pensamientos y reacciones ante cada uno de mis síntomas. Prestaba más atención a cómo me sentía ante las circunstancias, no a la sensación en sí, sino a cuál era la causa que provocaba esa reacción en mí. Esta técnica, intentar ser objetivo con aquello que provocaba mis síntomas, me permitía descubrir dentro de mí nuevas respuestas, herramientas que me acercarían poco a poco a ese cambio que la vida quería para mí. Observando sobre todo los altibajos que experimentaba mi ansiedad ante las diferentes circunstancias externas o internas, llegué a las siguientes conclusiones. La preocupación, el hecho de asociar mi problema con otras posibilidades, la creencia de que mi enfermedad era otra y más cercana a la muerte o a la locura, me hacía sentir bastante peor. Centrarme en mis síntomas favorecía que estos creciesen considerablemente. Los vértigos me volvían inseguro. Me daba la sensación de que podía caerme en cualquier instante y la idea de que sucediera en lugares públicos aumentaba mi ansiedad. Raramente tenía vértigos cuando estaba en casa. Se debían más bien a un factor social, algo externo. El problema no estaba en la situación en sí, sino en mi reacción ante ella. El hacer de médico, investigar mi enfermedad y asociarla a diferentes y preocupantes causas, aumentaba mis síntomas, ya que, al centrarme en ellos, los magnificaba. Las drogas, como por ejemplo la marihuana, el simple hecho de olerla aunque no la fumase, disparaban mis palpitaciones y mis vértigos. El efecto era directo e inmediato. Con el café era más de lo mismo, taquicardias instantáneas. Si tomaba alcohol me sentía mejor al momento, pero al día siguiente todo empeoraba. Con las drogas no solo aumentaban los síntomas físicos, sino también los psicológicos. Aparte de estas manifestaciones, el descontrol que generaba aquella vida desequilibrada me hacía sentir cada vez más cerca de la locura. Los lugares públicos, sentirme con tan poco control sobre mí mismo, me frenaba a la hora de salir a la calle, frecuentar la universidad o llevar a cabo tareas que antes realizaba con total tranquilidad. Socializar se había vuelto más complicado. Me sentía raro, me reconocía raro, y sobre todo pensaba que también otros podían verme raro. Esta sensación, unida a la importancia que daba a la opinión de los demás, incrementaba mi ansiedad. La negatividad y la compañía de personas negativas me generaban más ansiedad. Sabiendo y reconociendo algunas de mis dificultades, no era momento de soportar más cargas. Debía comenzar a ver colores en ese mundo que últimamente me parecía tan gris. Necesitaba ver la luz. Necesitaba creer que era posible superarlo. La vida sedentaria, la inacción ante la ansiedad y el haber mantenido un estilo de vida pasivo, no solo antes sino también durante ese periodo, no contribuían a cambiar mi estado. No conseguía dormir ni pensar con claridad. Y seguir parado me mantenía así. Necesitaba energía. Superar la ansiedad requería que entrara en acción y convertirme en un oso perezoso tan solo conseguiría el resultado contrario. Respecto a mis amistades, sentía que parte de aquellos que había considerado amigos no estaban a mi lado cuando más los necesitaba. Algunos amigos no solo no me ayudaban intentando comprender mi situación y aquel momento, sino que, peor aún, me hacían sentir más extraño, ansioso y raro que nunca. Mientras trabajaba observándome, identifiqué varias de las causas de mi ansiedad y, tras realizar pequeñas acciones para cambiar mis reacciones, advertí que comenzaba a recuperar el control. La calidad de mi vida empezaba a mejorar. Dentro de mí estaba naciendo una mejor versión de mí mismo y, poco a poco, actuando, iba dándome cuenta de que tenía el poder de cambiarlo todo. Confiado y decidido, había llegado el momento de pasar a la acción. 5. Sonríe. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Pensando en la acción, han llegado a mi mente situaciones pasadas, experiencias que, como dice la frase que encabeza el capítulo, se debieron a un cambio de enfoque, en este caso, a un cambio en mi modo de entender mi miedo al cambio. Tras convivir con la ansiedad, varios sucesos me demostraron que, de ser esta bien tratada, ni condiciona ni limita tu vida, sino todo lo contrario. Para explicarte cómo el hecho de entender y superar este trastorno mejoró mi vida, voy a contarte alguno de estos hechos. Algo que tal vez hubiera considerado imposible conviviendo con la ansiedad, fue que, pocos meses después de superarla, planeé y conseguí hacer real un sueño que siempre me había ilusionado: vivir, descubrir y conocer Roma y sus misterios. Motivado y animado, tras comprender las causas de mi ansiedad, afrontarlas, pasar a la acción y aumentar mi amor propio, mi modo de ver y plantear la realidad había cambiado. Ese nuevo yo trazaría un plan para hacer realidad un sueño que nunca antes hubiera considerado posible. Tras leer varios libros sobre esta ciudad, sus misterios y su imperio, también con la intención de comprender su cultura, aprender su idioma, salir de mi ciudad, vivir solo y descubrir mundo, me informé sobre las posibilidades, siempre habían estado allí, que existían. Creía en mí, en la vida y en mi buena suerte, ingredientes suficientes para generar y hacer posible una nueva realidad. Ilusionado como estaba, descubrí unas becas llamadas Leonardo para trabajar en el extranjero y conseguí inscribirme. Por fortuna, uno de los posibles destinos era Roma. Y en cuanto lo supe, tuve claro que nada podría detenerme. Entre los diferentes requisitos para la vacante romana, se pedían cursos y conocimientos en ciertas materias, algunos de los cuales desconocía, pero no estaba dispuesto a tirar la toalla. Creía en mis posibilidades, así que decidí aderezar mi currículum hasta hacerlo lo más apetitoso posible. Entiendo y entendía que la vida es aquello que busques y pretendas vivir, que las reglas, en ocasiones, están para saltárselas o para simplemente cambiarlas a tu antojo, sin necesidad de hacer daño a nadie. Conociendo los requisitos, analicé por mi cuenta algunos de los estudios requeridos e incluí algún que otro curso, nunca realizado, en mi currículum con el fin de hacerlo más bonito e interesante y presentar el mejor de los perfiles a quien tuviese que elegir al candidato idóneo. También falsifiqué algún que otro documento que acreditaba la realización de algún curso de pocas horas, un pequeño cambio que, en caso de necesidad, de hecho me costaría poco aprender. Sin querer queriendo, me había convertido en el candidato perfecto, y así fue como, pocos días después, contactarían conmigo desde Roma. Sabía que la oportunidad no se me podía escapar, así que, haciendo uso de mis mejores modales, educación e intención, la posibilidad pronto se convirtió en una nueva realidad. En pocos días comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, una aventura que viví y convertí en una gran experiencia que se prolongó, o, mejor dicho, hice que se prolongase, de los 4 meses iniciales a más de 9 años. Creer es crear, y, creyendo en mí, había convertido un sueño en realidad. Trabajando duro y animado por ese yo más fuerte y sabio, tras gestionar y superar una ansiedad que en su día creí que acabaría conmigo, conseguí vivir experiencias inolvidables. Entre otras cosas, logré aprender un nuevo idioma, echarme novias o amigos de diferentes nacionalidades, hacer mía otra cultura, descubrir infinidad de misterios y vivir nuevas y extraordinarias aventuras. El hecho de dejar a un lado el pesimismo y pasar a la acción cambiando mi manera de pensar y actuar daba sus frutos. Gracias a la ansiedad, aprendí a conocerme mejor y a cambiar aquello que no iba conmigo. A partir del momento en que pasé a la acción y me responsabilicé de mi vida y mis circunstancias, mi realidad, al igual que yo, se transformó. Volviendo a mi camino, recuerdo que por entonces mi mayor temor era que la ansiedad condicionara el resto de mis días. Por esta razón, voy a contarte algo que considero que deberías hacer tuyo para toda la vida: la importancia de pasar a la acción y comprender lo que la ansiedad quiere decirte. No sé si sabes qué es la agorafobia. Yo la conocí de cerca, tan de cerca que la tuve en la cama durante muchas noches y días. Mi exnovia, aquella que me hizo descubrir el desamor y, entre otras cosas, me empujó a realizar aquel salto en parapente, sufría este problema, pero no me di cuenta hasta convivir con ella. La agorafobia se puede entender a grandes rasgos como miedo a los espacios abiertos. Entrando más en detalle y tras haberla conocido de cerca, añadiré que es el miedo a un entorno en el que la persona que lo sufre no se siente segura. Comencé a entrever su problema cuando realizábamos algunas tareas cotidianas, como podía ser ir a comprar al supermercado o cuando salíamos fuera a cenar. Ante alguna de estas circunstancias, sufría crisis nerviosas que nos obligaban a volver a casa. Intenté ayudarla explicándole que, por lo que yo entendía, la mejor acción posible era atacar el problema cuando se presentaran los síntomas. Como a mí me había funcionado, creí que podría funcionarle también a ella. Pronto me daría cuenta de que mis intentos, lejos de ayudarla, la sacaban de quicio. Por diferentes y difíciles circunstancias, como dejar una cena a medias para pagar la cuenta y volver a casa, la relación acabó por irse al traste. Mi ayuda no funcionó y tampoco la relación, pero me di cuenta de algo importante sobre la naturaleza de aquel problema. Su agorafobia, sus crisis de pánico, no era más que una ansiedad mal entendida y peor tratada. Los orígenes de su enfermedad habían sido muy parecidos a los míos. La diferencia estaba en que creyó que la enfermedad era más fuerte que ella, en vez de darse cuenta de que es todo lo contrario y atacar el problema de raíz. De esta manera había evadido la ansiedad. No se creía capaz de superarla y se sintió víctima de un problema de difícil solución. Sin responsabilizarse del todo ante aquel primer brote ansioso, optó por tomar medicamentos, que rebajaron los síntomas pero no los eliminaron. Por desgracia, la ansiedad le condicionó la vida. Es cierto que el estado de desequilibrio en que nos encontramos nos lleva a temer por la vida, al temer por nuestra armonía y cordura. Pero si no entendemos ni afrontamos la ansiedad, nos sentiremos incapaces, débiles, impotentes, locos o gravemente enfermos. Y aquí viene el problema. Sintiéndonos enfermos, considerándonos diferentes o inestables, tenderemos a alejarnos de la gente para evitar sentirnos peor, hasta el punto de, en casos extremos, preferir quedarnos en casa para evitar el posible desmayo y el posterior qué dirán, y así evadir cualquier tipo de crisis. Creyéndonos impotentes ante un problema que entendemos superior a nosotros, dejamos la fuerza en manos de la ansiedad y de sus síntomas. El mejor consejo que puedo darte es que comprender la ansiedad es necesario y que superarla es sencillo. No debes evitarla ni temerla. Si la rehuyes, la temes o no la comprendes, te sentirás inferior, extraño, enfermo e impotente, y seguramente tomarás una de las peores decisiones de tu vida: elegir la medicación y la evitación como terapia. Por experiencia te aseguro que puedes volver a vivir una vida genial e incluso mejor y más plena que la que tenías antes de haber conocido la ansiedad. Para conseguirlo y sonreír de nuevo, simplemente deberás actuar para superar los problemas que te han llevado a este estado. Una vez te pongas a trabajar, cambiarás, mejorarás y eliminarás cosas que no iban contigo. Y al apreciar y darte cuenta de tu cambio, dejarás de temer la posibilidad de que la ansiedad vuelva a presentarse en tu vida, porque ya habrás comprendido su mensaje y por qué se presentó. Superar la ansiedad es tan sencillo como esto. Entiende el sufrimiento no como algo místico sobre lo que no tienes capacidad de reacción, sino como algo que, ahora que lo comprendes un poco, puede ayudarte a convertirte en alguien mejor y más fuerte de lo que eras o creías ser, alguien con más recursos para la vida. Al igual que una oruga sufre en su periodo de metamorfosis para convertirse en mariposa, la ansiedad posibilitará que te acerques más a tu verdadero ser, a tu verdadero camino, y dejes de sentirte perdido o indefenso. Tú eres el responsable de lo que sientes y la ansiedad te ayuda a tomar cartas en el asunto. El temor a la ansiedad que condiciona viene solo del hecho de no comprenderla. Cuando en un inicio aparecen sus síntomas, creemos que se trata de una enfermedad mortal o peligrosa y no nos damos cuenta de que únicamente es un mensaje del cuerpo para decirnos que necesitamos espabilar. No nos percatamos de esta necesidad de cambio, pero algo que llevamos dentro ha decidido hacerlo por nosotros y debemos hacerle caso. Reconociendo esta verdad, empezarás a tomar cartas en el asunto acompañado de una nueva sonrisa, una nueva versión mejor y más fuerte de ti mismo.